¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Después de escuchar este intro, supongo que de AC/DC. ¿Por qué lo dices? No sé, se me ocurre. Nunca pongo AC/DC, ¿verdad? ¿Verdad? ¿En serio? ¿Qué? Todo por eso voy a poner AC/DC. No, por favor. Le saludo a su amigo Carmix. El Rol Ratacusca. Seguro te puse a escuchar podcasts anteriores y encontraste. Un par de veces. Dijiste otra vez ahí, sin dije, ay, quise hacer un recuento, pero dije, no, pues mejor nada más cuento por 100 y ya. Parece que es el podcast oficial de AC/DC. ¿No? Ay, no. No, por favor, hecho no, No, es el podcast del Café Comiquero y nos pueden encontrar todas las semanas en facebook.com/cafecomiquero, en nuestro Twitter que es. @café_comiquero. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y también pues suscríbanse al podcast en iTunes y en iVoox para que no se pierdan cada episodio y puedan escuchar los viejitos. Donde hay muchas canciones de AC/DC. Donde seguramente van a encontrar mucho de AC/DC. Más bien, es la misma canción de AC/DC varias veces. Ya no creo cuál es, bro. Es la de con la que empieza Iron Man 2, no me acuerdo. No me acuerdo. Shoot a Thrill. Ah, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no? Pero sí, espero no poner mucho AC/DC dentro de poco. Oye, ya vamos que 133 programas, tal vez. No manches, ya es un buen ratito, ¿eh? Ahora que lo estaba pensando, ¿eh? Sí. Mira, muy bien, carnal. Y pues, ¿qué les podemos decir? Pues estamos en Halloween. Sí, o sea, es el manito de Halloween. De hecho, ahorita que estamos grabando esto es el mero Halloween, o sea, es el 31 de octubre. 31 de octubre, te va a decir diciembre. Eso ya es más año nuevo y no hacemos nada. No, pero... no, no, de año nuevo me voy a dormir. Oye. Qué mejor forma de empezar el año nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Pero uno ya está viejito, déjeme. Pero sí, ya este 31 de octubre, Halloween. Por cierto, que hoy es el Halloween Comic Fest, tengo entendido. ¿El qué? El otro día del cómic gratis, pero en Halloween. Ah, ok. Sí. ¿Y qué? ¿Te regalan cómics de Halloween? Era la idea, originalmente era la idea. Ah. O sea, cómics o mini cómics con temática de Halloween. ¿Te acuerdas por ahí unos de Plants vs. Zombies del año pasado y todo eso? No. Que estuvimos ahí en Fantástico y se hizo un concurso de Sí, que llegué tarde. Que llegué tarde, por cierto. Cierto. Qué raro. No, es que estaba enfermo. En esa fecha estaba todo malito. ¿Estabas malito? Sí. ¿Estabas enfermito? Sí, por eso llegué tarde. Ah, pues por eso. Pero sí, me acuerdo perfecto que hubo varios cómics gratis, pero después, al principio toda la onda era como de cómics de horror, o cómics que tuvieron temática halloweenesca, y luego ya no, o sea, luego ya fue como que hagamos otro día del cómic gratis, ¿no? Y creo que sacaron hace el año pasado un cómic de Secret Wars. Ay, y regalemos los que no se regalaron en el día del cómic gratis. Exacto, sí, más o menos. Sí, creo que iba a haber uno de Batman. Claro, claro que a poco. Uno de Batman Adventures de la época así viejita, como una reimpresión. Y así de, o sea, ¿por qué siempre hay cómics de Batman? Pues porque es Batman, ¿no? Es lo que más hay. Y mini cómics creo que de Scooby-Doo y cosas así. Entonces, pues si se fueron a dar una vuelta a su tienda de cómics favorita, pues a ver qué se consiguieron. Sí, probablemente se hayan agarrado ahí un par de cositas. Lo que sí es que hace rato a través del Facebook estaba viendo que alguien puso de que en Fantástico ya había fila desde tempranísimo para entrar por sus cómics gratis. Dije, ¿en serio? Dije, te la compro más en el Free Comic Book Day, pero de estos, bueno, no sé. Cada quien. Cada quien busca sus cómics gratis. Yo no, gracias. No. Estaba muy cansado, me desperté muy tarde. Con la pena. Con la pena. Sí, también creo que Comics México iba a tener su evento, iba a estar creo que Carlo Barbieri y Gerardo Sandoval, iban a estar ahí en Comics México haciendo sketches, firmas, etcétera. The Planet Comics iba a tener descuentos, o sea, iba a haber varias cosillas por ahí el día de hoy. En un día complicado porque también está la famosa esa carrera de la Fórmula 1. Ajá, que todo el mundo cerró calles y no sé qué tanto rollo y dije, no, neta, o sea... Digo, si les gusta a ustedes, pues allá a ustedes, pero es carísimo, ¿eh? Sí. Es carísimo. Me comentaba un amigo que él sí es muy fan. Uh-huh. O sea, él no es de los villamelones que... No, él sí. De hecho, él tiene una amiga que corre. ¿Corre en Fórmula 1? No, en categorías menores. Pero corre. Uh-huh. Por supuesto, es una persona de muy alto nivel socioeconómico, pero bueno. Sí. No es un deporte que... Que... Bueno, para empezar yo... Okay. No exacto. Deporte no sé, es una actividad, supongo. Uh-huh. Que, pues, para practicarla necesitas... cierta cantidad de dinero, ¿no? Uh-huh. Bueno, me dice este cuate que, por ejemplo, el pase para de los tres días, porque van los tres días, ¿eh? Ah, ¿sí? En gradas ahí, en donde están las curvas, donde los autos no corren rápido, uh-huh, está en 4,500 pesos. ¿Qué? No manches, ¿no? Pues sí, sí. Y en el más, o sea, la parte de abajo en la... ¿Dónde te puede llegar la llanta de cuando el carro está choca ahí, o sí, algo así? Okay. En la recta principal, uh-huh, que se supone es el mayor espectáculo, el boleto estaba en 15 mil pesos de los 3 días. Oh, my God. ¿Y qué saber cuánto estaban en este, como que en los palcos, digamos? Donde ves todo, ¿no? Estaban en 25. ¿25 mil pesos? Santo Dios. No, pues... Es para... Pero mira, yo me puse a pensarlo, mira, para quien tiene el dinero es como que, pues, voy al día de campo, ¿eh? Puede que. Si tienes esa lana. O de verdad es que seas muy, muy fan y digas, ¿cómo? Pues, voy a o sea, pedir un préstamo o algo. Sí, así. Se ahorraron todo desde el año que estuvieron anunciando, pues, a lo mejor, ¿no? Sí, puede que. Sí, es... Mira, lo que sí es un hecho es que creo que eso no se veía en México desde hace mucho tiempo. Veintitantos años. Mira. Y es el autódromo. Es el autódromo Hermanos Rodríguez. Mira, cosas buenas que trajeron, lo pusieron bonito otra vez. Mm. Pues entró una buena lana. Digo, estoy seguro que lo que se gastaron ya lo recuperaron. Muy seguramente. No, y aparte toda la transmisión por televisión y todo esto, pues. Creo que la transmisión ahora sí la va a tener televisión abierta, Vaya, fíjate. Sí, no, la verdad es que yo no sé nada de automovilismo, nada. O sea, sé que el que cruza la meta primero gana. Quiero pensar que así es, ¿no? Pero no, ni idea, ¿eh? No, o sea, creo que lo más cercano que está al automovilismo es esas películas sobre, por ejemplo, Aston Senna. ¿Te acuerdas que hubo una película? Muy buena película. ¿Ah, sí? Sí, muy buena, pero... Yo una vez me metí a las pruebas de motor de hace varios años, cuando yo estaba todavía en la carrera, porque yo estudiaba por allá, de una categoría inferior. Y me metí porque fui un sábado a un curso, ni me acuerdo qué. Que era gratis, ¿no? La entrada, ¿no? Bueno, sí, pero tenías que registrarte primero. Y un amigo me invitó pues mira, vamos, bueno, pues ya que... No me acuerdo ni qué vi exactamente, pero me acuerdo que me regalaron un peluche, que lo regalé después. Una gorra que por ahí tengo y un chocolate Toblerón enorme que me comí ahí mismo, ¿no? Ahí mismo, o sea. Es lo que me acuerdo. O sea, ni te mochaste, pero... O a todos le estaban dando uno. Ah, ok. ¿Eh? Y no me iba a esperar a llegar a comérmelo, Por cierto, Toblerone tampoco nos paga patrocinios, ¿verdad? Si quieren hacerlo, no me molesta. Exactamente, no nos molestaría, desde luego. Aparte, son sabrosos. Son muy sabrosos. No, sí. Toblerone, páganos. Compren Toblerone. Compren Toblerone. Y denos una lana. Pues así es, carnal. Pues mira, un día muy movido. Muy movido, Y nosotros aquí grabando podcast, ¿no? O sea, ay, a mí me gusta la vida tranquila. A mí también, la verdad. Por eso nos gusta leer cómics, ¿no? Pero ir al cine, jugar videojuegos. Sobre todo eso, ¿verdad? Últimamente, creo que tengo un problema. Sí, ¿Ah, últimamente? O sea, es que últimamente resurgió el problema, ¿no? Sí, básicamente. Pero bueno. Sí, desde que descubriste la magia de las descargas digitales de videojuegos. Yo era muy payaso de yo quiero mis discos. Mis juegos físicos, ¿no? Y ahorita que veo la comida, dame todo digital al diablo. O sea, mi bonito disco duro atascado, ¿no? Pero... Sí, eso sí es un problema. Y por cierto que ya viene la... Me decías que estabas preocupado porque el proyecto no avanza, ¿no? Ah, bueno, se anunció desde hace mucho rato el Elite Bundle de Xbox One. Uh-huh. Que sale el 3 de noviembre, me parece, en Estados Unidos. Teóricamente el próximo martes. Sí. Uh-huh. Pero pues aquí no veo como que... Muchas ganas de traerlo, ¿Y qué trae? Aparte de que es un disco híbrido de 1 terabyte. Lo cual pues ya suena que... ya puedo descargar más juegos. Supone que tiene otro procesador que es más rápido, no sé qué. Mejora gráficos de no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla. Lo hacen un PlayStation 4. Básicamente es de... Ok, para los que estaban quejándose de que la Xbox One no es suficientemente buena, bueno... Ahí les va. Y aparte trae un control super farol. Que el control solito cuesta como 3,000 pesos, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Qué hace el control? Tiene buenas funciones que se me hacen. Por eso tiene más botones. Tiene tiene 4 gatillos extras por ahí, etcétera. Por si no tenía suficiente con hacerte pelotas con los que tiene ya. Y ahora sí sonaste viejo. Oye, es que no. Así de dame mis controles de Nintendo de 6 botones. ¿6 botones de Nintendo? 6, 7, 8. 8, o sea, la crucecita. Pues el pad y Star Select, vea, ya, 8. Como Neptuno manda. Todavía el Super Nintendo va, ¿no? O sea. LR y XY, ¿no? Eres un anciano, de veras. Cuando ya metieron los de PlayStation y que metieron 2 triggers más, dije, ¡ay, caray! Y ahora es que tiene 2 más, ¿con qué lo voy a controlar? O sea, con los dedos, el anular y el meñique... Mira, donde haya un cheat code que aprieta todos los botones, mejor me siento en él. O sea, a ver qué pasa, ¿no? Ahí le puedes intercambiar. Está como que así todo, todo payaso, porque le puedes intercambiar las palancas por otros modelos, diseños que se te sean más cómodos y no sé qué. Le puedes configurar los botones como se te dé tu regalada gana. O sea, si de repente quiero que el Trigger 2 esté en X, lo pongo en X. No hay problema. Para que te hagas más bueno. No, no, no, yo ya me hice pelotas, carnal. O sea, la verdad, ya creo que creo que estoy viejito, ¿eh? Ya estás algo anciano, sí. Me tendrás que enseñar cómo funciona eso cuando llegue algún día. Ah, qué flojera, mejor juego. Pero sí, no veo que llegue como que para México, así que pues uno se preocupa. Pues sí. De repente. Y no, ni entiendas así digitales, nada. No, nada. Santo Dios. Pero de qué va a llegar, o sea, y por lo menos, mire. Si yo fuera y si no lo importo, ¿cuál es la bronca? Es región Norteamérica, o sea, que se juega también. Honestamente, yo creo que las tiendas deberían estar pensando, oye, ahí viene el Buen Fin, ¿no? Que es el que es una de las más grandes estafas de la vida, pero pues. Sí, porque se lo dan a meses sin interés. Ajá, cosas así, pero pues la gente va así a comprar. Como si fueran portadas valientes, ¿no? Pero bueno. Déjame decirte que el hijo Buen Fin, que yo me acuerdo, se pone atascado en todos lados. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero es un efecto psicológico muy cañón. Sí, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que no encuentras grandes. Creo que sabes, la última vez que compré algo así en un Buen Fin, que dije, ah, mira, me compré unas una mochila. Que estaba más barata de lo que hubiera pensado. Entonces dije, pues, va. Digo, es algo. Y calcetines, ¿no? Pero siempre. Así de, bueno. Algo es algo. Sí, pero vas a las tiendas así de, llévase la pantalla 50 meses sin intereses, ¿no? O sea, páguenos como en 5 Buen Fines, ¿no? O sea, más o menos. Ya como que en otros 5 ya va a poder comprar algo. Ajá, exacto. Bueno, nada, no me dio amargo con eso, pero es que la verdad sí se me hace. Esa estrategia de ventas me queda claro. Y sería un buen momento para que trajeran esa cosa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. 500 dolaritos, tú dices. $500. Uh-huh. Pues no está tan caro. No, es como es pues, el precio al que empezó el Xbox One, o sea. Está bien. Pero, y jala todos los juegos. Ah, eso es lo bonito, ya viene configurado para la biblioteca que trae de Xbox 360. Creo que son como 100, 150 juegos, algo así. Call of Duty, seguro. Sí, para los niños rata. Y Fogboys, pero bueno. ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro también? Supongo que Gears of War, que es de la casa. Los juegos de la casa, ¿no? Gears of War, Halo. Todos los Halos, ¿no? Todos los Halos, todo Gears of War. Pues, obviamente, pues, juegos de la casa. Sí, seguro. Y otros juegos, pues que pues, son famosos, ¿no? Los de Batman. Los de Batman, ¿por qué? Because it's Batman. Por supuesto. Claro que sí. Ese tipo de cosas. Pues sí. A ver luego qué sale. Pues muy bien, carnalazo, pues ya hablamos un montón de muchas cosas, pero pues no hemos hablado de nada de cómics. Curioso, ¿no? Curiosamente. ¿Qué onda, carnal? No, ¿qué nos quejamos de todo, pero nunca hablamos de cómics, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué nos cuentas, carnal? ¿Qué ha habido con mi querillo? ¿Tú qué? ¿Qué onda? Pues ¿qué? ¿Cómo va la vida acá? Ya sabes. De repente, paz. No, ya serio. Pues fíjate que nuevos lanzamientos por parte de Camite. Por ahí mi tocayo Alfredo Villegas publicó. Ay, bueno, por cierto, felicidades, digo, ya que soltaste la sopa. Ah, gracias, carnal, sí. Digo, yo ya sabía. Obviamente yo ya sabía. Pero no podíamos soltar la sopa. No podía decir nada, así que bueno, ahora sí, ya formalmente, felicidades. No, muchas gracias, carnal. Gracias a todos los que me escribieron ahí en la página del café. Y créanme que me lo tomo muy en serio eso es una responsabilidad choncha de traducirlo bien, no nada más por quedar bien yo, sino porque es un producto que tiene que salir bien, o sea, que tiene que ser leído por otras personas, tienen impacto en la vida de los demás. Uh-huh. Y sobre todo que pues va para un público más joven. Entonces, sí, también. Por ahí en mi Facebook personal varias amigas me pusieron, qué padre, lo voy a comprar y se lo voy a dar a mi hijo. Y eso créeme que te pones a pensar de, oye, o sea, lo va a leer un chavito y puede ser que ese tipo de cómics sean como que la puerta de entrada para que el chavito lea más cómics después. Entonces, pues sí, sí se siente así como decir, oye, pues hay que hacer las cosas bien porque pues nunca sabes a quién le va a gustar y a quién no. Y ponte a ver la serie. Ya la he estado viendo. Ah, okay. La he estado viendo y fíjate que me sorprendió mucho. Está algo extraño. Está muy rara. Es muy... me acuerdo mucho que tú me decías Adventure Time. De que Adventure Time la veías y era, pues, cómica, disparatada. Y que de repente vas viendo que tiene una historia muy... densa, o sea, pasan cosas que dices, esto es para niños, o sea, ¿qué onda, no? Lo mismo con Steven Universe, ¿no? Se nota que digo, la creadora Rebecca Sugar, que ya trabajó en Adventure Time, pues se nota que trae esa escuela, porque, o sea, ves los dibujos y son en tonos, pues pastel, muy brillantes, con un diseño como de esos mangas o de esos animes viejitos dirigidos para niños, así tipo Doraemon, así de hace ándale, un chorro de años. Fíjate, es buen punto. Uh-huh. O sea, como que hay mucha influencia por ahí. Y pues pareciera que son, digo, son estos, son capítulos de 10 minutos, 11, o sea, no son pequeñitos. Son pequeñitos. De hecho, es Adventure Time. Sí, también, exacto. O sea, como que sigue esa misma línea. Y pues, no sé, al principio la veía y decía, pues está divertidita. Cuando llegas al segundo capítulo y ves qué onda con la mamá de Steven y todo eso, dices, ¡ah, oh Dios! ¿En serio hubo una guerra intergaláctica? O sea, ¿cómo estuvo esto? Estos son los remanentes. Ajá, sí, no, sí está. Sí. Está más curiosa de lo que hubiera pensado, ¿eh? Y he estado viendo la serie, evidentemente, también como pues, investigación, ¿no? Para por ahí alguien me preguntó en mi Facebook, de, oye, pues, ¿qué approach le quieres dar, no? O sea, una traducción, pues, digamos, nueva, o adaptar, o una adaptación a los nombres, etcétera, o lo que ya está haciendo Cartoon Network. Yo creo que lo más sano, desde mi punto de vista, es utilizar o respetar los nombres o las los modismos, etcétera, que ya usan en Cartoon Network. Porque es lo que ya los niños están viendo, ¿no? Sí, claro, es lo ya conocido, ya lo ya establecido. Yo por ahí ponía el ejemplo de los mangas que están publicando de Saint Seiya, tanto Kamite con Episodio G y los Canvas en Panini, que le dicen Caballeros del Zodíaco, le dicen Caballeros de Atena, no le dicen Santos. Bendito Dios, porque los Santos de las Santas de Atena, no, pues no. O también no le, todos los poderes, ¿no? O sea, Meteoro de Pegaso, el polvo de cristal y polvo de diamante. Ah, sí, no, el polvo de cristal, ¿cuál es? No sé, no es, estás hablando. No, sí hay uno. No. Es el de Mu de Aries. Es Muro de cristal. Ah, sí, ¿y qué tienes de polvo? Nada. ¿Tiene algo? Es polvo de Revolución diamante. De polvo estelar, Stardust Revolution, es su poder de... Ah, ok, pero no le mezcles los dos. sí, algo así, no, ese es polvo de diamante, sí, exactamente. Okay. Polvo de cristal. Eso es una droga, ¿no? Ahora que lo he pensado. Ahora que lo pienso, adiós. Qué mal sonó. Imagínate si un caballero acá, bien. Polvo de cristal. No, no, a ver, no, yoga, no. Deja eso. Así, con razón sientes que ves el cisne, ¿no? O sea, se elevas el cosmos y todo. Seguro. Dale, no, seguro lado. Que sí, hijo. ¿No? Cadena de Andrómeda y todo eso. Pues sí, o sea, por ahí alguna vez una amiga me decía que pues había hecho algunas pruebas para también traducir alguno de esos cómics, para esos mangas. No voy a decir quién es ni cuál de los dos, pero me decía que pues ella quería hacer la traducción directa del japonés, y al traducir directo del japonés se perdía mucho de lo que ya traía la serie animada, o sea, el anime, y que todo el mundo quería ver eso, ¿no? Entonces, pues los editores sí le decían, oye, no, espérate, es que aquí lo conocemos como este poder o este nombre, ¿no? Ah, pues ok. Igual con Evangelion, ¿te acuerdas que Evangelion los ángeles eran apóstoles? Los Shinto, ¿no? O sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, los apóstoles. Me acuerdo que había una traducción española, ¿te acuerdas? De Norma Editorial. Sí. Que decían los apóstoles. Y ya, pues, lo trajeron más como ángeles en todos lados, entonces pues, se le quedó ángeles, ¿no? Que sea lo más correcto. Es que chistoso, ¿no? Porque sí, eran 12 ángeles, 12 apóstoles. 12 apóstoles. Sí. Pues bueno, eran los 12 apóstoles, pero tenían nombres de ángeles. Sí, pues. Así que, pues, nada, y échale un volado, ¿no? Todos eran, ¿no? Remiel y, uh-huh, y todo ese, sí, rollo. Nombres de ángeles. Uh-huh. Salvo Kaoru. Kaoru, ah, sí, cierto. Ay, Kaoru, pero pensé en nuestra amiga. No, saludos a Dar Kaoru. Saludos a Kaoru, pero sí, no, Kaoru de la serie, sí, de Daniel. Sí, sí, sí. Ah, Kaoru, qué. Es creepy as fuck. Está padre, a mí me gustaba ese último twist de la serie, estuvo bueno. Sí, sí, sí, que era un ángel humanizado, ¿no? Uh-huh. No, buenísimo ese, pero. Pues sí, sí me sacaba de onda, ¿eh? Ha estado bueno. Pero pues sí, pues gracias, carnal, gracias, gracias a todos por los comentarios, y esperemos que quede muy bien. Digo, les adelanto que el primer número ya lo entregué. No tengo fecha todavía de lanzamiento, no sabemos si sale este mes o el que viene, pero pues ahí lo estaremos, chéquenlo y be nice, sean, a ver cómo me quedo. Lo vamos a estar revisando, sí, con lupa. Voy a estar en el Comic Fail, espero que no, pero... cualquier cosa de... ¡Ay, yo lo conozco! Este fue, ¿no? ¡Ese es! A mí me vas a traer con una campana ahí ir por la calle. Shame, shame. Sí, ándale, te ponemos en un carrito con una mula o algo así. O como el de los Simpsons, ¿no? Cuando se llevan al verdadero Seymour Skinner, ¿no? Ah, en un tren amarrado, claro, sí. Qué buen episodio ese también, ¿no? Estaba padre, sí. Supongo, sí. A mí me gustaba mucho ese. Era de lo más creepy. Era de lo más, de los episodios más creepy de los Simpsons, que no era Noche de Brujas. O sea, era... Uh-huh. Sí, decías, ¿cómo? A ver. Sí, lo que pasa es que... A mí terminó por no gustarme ese episodio, porque después ya... ¿Se olvidó? Uh-huh. Era, sé que es parte del chiste de los Simpsons, pero... De que siempre vuelves al canon, ¿no? Uh-huh. Pero después de 20 y tantos años uno dice ya, ¿no? Ah, pero eso era todavía de la época... Sí, como de los después de 10 años. Después de 10 años uno dice ya, ¿no? Ahorita después de 20 y tantos... Uno dice ya. Y de hecho ya. Ya va a acabar la serie ahora sí. Ay, vaya. Sí, ya era como The Walking Dead, ¿no? Si ya apestaba, ya estaba muerto, ¿no? No, eso ya utilizaban el Necronomicon para revivir la vieja serie. Y era... polvo andante ahí. Pues sí, parece que ahora sí ya llega el final de los Simpsons. Ay, qué bueno. Fíjate, por eso. Mira, yo ya ni veía la serie, simplemente digo qué bueno porque ya, o sea. Me decías tú de Futurama, ¿no? Que acabó en su momento, pues bien, o sea, la cancelaron, sí, luego regresó. La cancelaron un par de veces y regresó, pero acabó bien. O sea, no le adelantaron, no la trataron de extender más de donde era. Mm. Así que está bien, está perfecto. No, como los Simpsons. Pero bueno. Bueno, les decía que de Camite, por cierto, por ahí Alfredo Villegas había puesto ahí en su Facebook, me parece, que ya salió, ya están los ejemplares en físico de Witches, del cómic de Scott Snyder, que pues estrenó este año, ¿no? Sí, apenas. Entonces, pues un lanzamiento muy fresco por parte de Camite. Que fue muy, tuvo muy buenas críticas ese cómic, ¿eh? El de Witches. ¿Mm? Contrariamente a su Batman, ¿no? Pero también algo súper por ahí de Witches es que ya están buscando la opción para hacer televisión o película, ¿eh? De todo están buscando. Pues es que todo, parece que todo le está pegando ahorita en ese sentido, ¿eh? También... Digo, el señor que vende que su trabajo para eso es Mark Millar. Y a Mark Millar le ha ido bien con eso, ¿no? Sí, también considera que como es un producto ya hecho, pues ya no tienes que pensarlo tanto, ¿no? Sí, se vuelve la maquinita de ideas, ¿no? Para la industria hollywoodense, ¿no? Pero qué bueno que ya sale este cómic de Witches aquí en México, que es parte de la nueva oleada de títulos de Camite. También ya salió V-Wars, que es Vampire Wars, que es precisamente un cómic de vampiros. Que por cierto, saludos al equipo de Comicase, a Jorge Tabalín, que me invitaron a estar en un podcast con ellos hace un par de semanas, que fue sobre vampiros. Y ahí precisamente platicaron sobre el cómic de V-Wars, que tiene mucho, ¿cómo te diré? Tiene mucho el espíritu de Guerra Mundial Z, pero con vampiros. Ah, ok. Entonces, y acaba de salir por parte de Camite también. Salió hace creo que un par de semanas o una semana. Y ya lo pueden encontrar en locales cerrados, en tiendas, revistas, todo eso. Entonces, como que viene otra nueva oleada de títulos de Camite a refrescar el asunto, fíjate. Pues lo cual es que comentábamos hace una semana, ¿no? Sí, de darle ya... De que hay unos que ya le das cerrón y empiezas con otras cosas. Sí, efectivamente. Es normal. Uh-huh. Y muy a tiempo para Halloween se acaba de salir el manga de Resident Evil. Que fíjate, lo que no sé si me está llamando tanta atención es que es precuela Resident Evil 6. Y no sé qué tal está el 6. O sea, pues el 5 no estuvo muy bien y esa es precuela, ¿eh? Pues se supone que son 5 tomos y va a estar como precuela del 6. Obviamente también el juego 6 no lo jugué. Ojalá que sea una historia que se pueda mantener por sí misma, o sea que no necesites así de continúala en el juego, que la china, ¿no? Ah, bueno, buen punto. ¿Quién sabe? Ojalá, pues vamos a ver qué tal resulta con ese. Y como que creo que esta última mitad del año, bueno, este último, que será bimestre del año, pues va a estar lleno de muchos lanzamientos así, tanto de Panini como de Camite. Bruguera también ya anunció que va a traer unas series más de Zenescope, por ahí una que se llama Robin Hood, pero con Robin con Y, y por lo que entiendo es una chava. Y como que está dentro del universo de los de Grim Fairy Tales y todo este rollo. Es de la misma editorial que trae Grim Fairy Tales y Return to Wonderland y Beyond Wonderland. También viene que es Robin Hood y otro que es The Little Mermaid. O sea, la sirenita, pero versión de ellos. Entonces, a ver qué tal se pone. Y de por sí el cuento clásico es bien creepy. Sí, ¿verdad? Sí. Oh, no, no acaba así bajo el mar, ¿verdad? No. Verás, tú verás que no. ¿Qué le pasa a la sirenita? Se muere. ¿Sí se muere? Sí, claro. ¿En serio? Sí, terminó. No, no quiso matar al príncipe y mejor se murió. Dios mío. Ok. Mm. Y ese fue como que mercy killing, ¿eh? O sea, ¿a poco? Sí, ya fue eutanasia, ya estaba muy mal la pobre. Oh my ya God. Un día les platico, pero sí está muy feo. ¿Ese es de los hermanos, es de Hans Christian Andersen o de los hermanos Grimm? Ay, creo que es de Hans Christian Andersen. Que fue la de la que hizo adaptación Disney, que pues sí, o sea, ya pensábamos que Disney, pues obviamente por el mercado al que va dirigido las películas, pues las suaviza bastante, ¿no? Es normal. ¿Sabes cuál es el ejemplo de esas películas de Disney donde dices, bueno, quisieron hacerlo tan suave que pues ya no se parece? Es Pocahontas. Ay, bueno. No, o sea, Pocahontas y el Jorobado de Notre Dame o Friends on the Movie. Eso es. Bueno. Sí, no, eso no. Bueno, Hércules. Ah, bueno, Hércules también. O sea, eso de los trabajos de Hércules era porque mató a su esposa y sus hijos borracho, ¿eh? Sin nada, su penitencia. Sin nada de que nada, que para ganarse el no. El lugar central en el Olimpo y no, ya, ya andaba curando la mayor parte del tiempo. Eran los griegos. Eran griegos. Sí, ¿qué te ibas a esperar? Ay, sí, las sirenitas de Hans Christian Andersen. Ven nomás, Pero bueno, ahí vienen esos cómics también como adaptación, como su propia versión de esta clásica historia. A ver qué tal resulta. Y pues éxito también a Bruguera con estos nuevos lanzamientos. Como les digo, yo creo que este fin de año pues va a haber bastantes lanzamientos en ese sentido. Entonces, pues pero se están renovando, o sea, hay cosas que ya están terminando, cosas que ya pues les van a dar carpetazo dentro de poco. El manga de Saint Seiya ya va en el tomo 20. Entonces, el de Los Canvas. Los Canvas. El son de 24. Sí, entonces pues ya merito. Ah, ya casi. Fíjate que el que sí va atrasadón es el de episodio G, vamos en el 11 y creo que son como 20. Pero acaba de salir el 11 y pues bien, o sea, no sé por qué en el 11 hay como que un flash forward, porque llega un momento en el que Ayoria tiene un flash forward gracias a una batalla que está teniendo y sale Seiya. O sea, es que extrañábamos a Seiya. Sí, de hecho, sí. Y sale un flash forward al momento en el que Ayoria en la serie original mató a Casio, ¿te acuerdas? Ah, okay, sí. Cuando mató a Casio y que Seiya le dice que pues ahora lo tiene que despertar, ¿no? Como que llegó a ese momento en la historia, o sea, como que algo pasó que lo llevó a ese momento en el futuro. Ok. Y vemos a Seiya lanzando su meteoro de Pegaso con el estilo de esta dibujante y dices, no manches, o sea. Dice, no, ya más le faltó echar una flecha de fuego estilo Guerreras Mágicas, ¿eh? O sea. Es que sí está muy parecido el diseño, no manches. Sí, algo. Sí. Pero pues ahí están algunos lanzamientos nuevos, ahí chéquenlos, ahí vienen cosas padres. Viene Jupiter's Legacy en un tomo dentro de poco por parte de Panini. Justo a tiempo, porque también Mark Miller anunció, en el siguiente año ya viene Jupiter's Legacy 2. ¿Con el mismo equipo creativo? ¿Con Frank Whiteley? Sí. Sí, de hecho. Ah, entonces espérenlo dentro de 2 años. O sea, el primer número sí viene el siguiente año. El otro ya para el 2017. Sí, el 2017 probablemente ya acabe. Santo Dios. Pues espero que haya estado haciendo algo ahorita ya, porque si no. Ándale, yo creo que es por él, yo creo que fue eso, ¿no? O sea, pues estuvo haciendo, ves que Miller hizo Jupiter's Legacy. Uh-huh. Luego, Jupiter's Circle. ¿Cierto? Con otro dibujante, más cartoony, mucho más rápido él. Salió en tiempo y forma. Mucho más rápido. Y Frank Whiteley mientras ya hizo como medio número, ¿no? Entonces yo creo, ¿no? Ya ahí la lleva, ¿no? Sí, entonces pues. Pues sí, Jupiter's Legacy 2. El primero se queda en un cliffhanger muy bueno, ¿eh? Así que, digo, es buen momento para que ahorita, pues aquí en México, salga apenas Jupiter's Circle. Digo, Jupiter's Legacy 1. Ajá, exactamente. Para que el siguiente año, pues en algún momento, en algún punto de 2016, salga el siguiente. Uh-huh. Y también tienes ya Jupiter's Circle para publicar aquí en México. Entonces, ojalá, neta, cuando salga Jupiter's Legacy, échenle un ojo, ¿eh? Échenle un ojo, es muy, muy buen cómic. El dibujo de Frank Whiteley, pues por eso se tarda el señor, o sea, sí, es rarito su dibujo, pero está muy muy padre, y la historia te da unos giros que dices, no manches, o sea, ¿de dónde se le ocurrió esto a Mark Miller? Pero sí, de repente da sus genialidades, ¿no? Esta es una de sus genialidades, la verdad es una genialidad de él. Uh-huh. Y bueno, ya que estamos hablando de Miller, Pues es que ya ves que al señor le encanta vender todo. Ah, claro. Y anunciar que pues, él hace todo. Y que de todo va a haber película. Ay, de hecho, porque ya también anunció para el siguiente año Chrononauts Volumen 2. Uh-huh. Ok. Muy bien. Que ya es el primer TP. Ya está el TP. Fueron 6, ¿no? 6 numeritos. Yo nada más leí los primeros 2. Porque fue cuando los precios comenzaron a aumentar fantásticamente. Entonces, okay. Dije, no, pues mejor me espero al TP, mijo. Y sí, ya salió, entonces ahora sí iba a comprar el TP que por eso está con precio introductorio, ¿eh? Entonces, pues vale la pena checarlo. Pero de curioso, ese es de Image, ¿no? Es de Image. Uh-huh. Y los demás, Jupiter's Legacy, sí, pero vino uno de Hit Girl. De Hit Girl, que es en Icon, es Icon de Marvel. Uh-huh. Así que, pues bueno, otro. Otro de Hitler, sigue la mata dando, ¿no? Nada más que ya no lo van a hacer él. Por lo que vi la nota, ya no, él no la va a escribir, ni ni Romita va a dibujar. Como que se lo va a dar otro equipo creativo, sí. Supongo que con otro. Pues mínimo le va a decir, oye, mira, pues a ver, la historia más o menos va por ahí, pues ya. Pongo mi nombre y me pagas. Exactamente. Porque su creación. Aparte, o sea, ahí sí, para que veas. Ahí se aplica. ¿Sí? Hablando de pongo mi nombre y me pagas, hablemos de Dark Knight Master Race. Porque todo el mundo habla de Dark Knight Master Race, ¿no? O sea. A ver, lo primero que hay que decir es que no lo voy a leer. No me interesa un carajo. ¿Por qué? A ver. Ya, o sea, ya es un Batman que ya me chocó. Ese sí es patear el caballo muerto, ¿eh? Estuvo bonito su gimmick de Dark Knight Returns. Bien, o sea, bien, o sea, 4 números prestige muy buenos y ya. Es por la época en la que se hicieron, como que a lo mejor hasta era. No digo que era necesario, pero muy pertinente. Uh-huh. Y ya. ¿Su Dark Knight 2? Ay, Dios. El primer número, bien. El primer número, bien, estaba entretenido. Después, no. O sea, es cuando Miller se pone batshit crazy y no, ya. Y ahora ya se me hace esta burla, así que miren, no, muchas gracias. Y que, insisto, yo creo que es el de voy a poner mi nombre y págame. Porque lo va a escribir Azarello, según Azarello. Es colaboración, ¿no? Según. Y dibujado por Andy Kubert. Pero es que ya se me hizo absurdo. 8 números y cada número va a tener un cómic extra. Y va a haber una precuela. Y vamos a hacer una edición de lujo. Y va a salir en formato slipcase de quién sabe cuántos hardcovers. Y aparte va a haber quién sabe cuántas portadas variantes. No. Váyanse al diablo. Ahí me avisan cuando se acabe la loquera. No me interesa. No, gracias. O sea. Pero eso, es que exacto, tanto anuncio de todo lo que van a hacer y es demasiado, ¿no? Sí, solo está un maldito cómic, o sea. Háganlo y ya. Sí, no, la verdad ya es. Se me hace demasiado hype, demasiado seguimiento para algo que. Pues perdón, pero ya fue, neta. O sea. Eso, honestamente se me hace una necedad. Ni siquiera he leído el cómic, pero el proyecto en sí se me hace una necedad. Sí, nada más. No creo que esté saliendo por razones, pues, no sé, válidas, o más allá de, pues, las ventas, ¿no? Que, pues, sabemos qué es lo que quieren las empresas y me queda claro, pero ¿qué tiene eso? O sea, ¿o qué quieres vender? ¿Pero qué tienes para ofrecer con eso? Pues más Dark Knight. Pues más Batman, ¿no? Más Batman de Frank Miller. Que es para a mí es el problema. El Batman de Frank Miller ya no se me hace atractivo. O sea, un Batman nuevo de Frank Miller, o sea. Él siempre es el mismo Batman. Pero o sea, a lo que digo es, o sea, agarras Year One y lo lees y es un muy buen cómic. Sí. Es el Batman de Frank Miller cuando empezaba. Agarras Dark Knight Returns y es un Batman de Frank Miller muy bueno, pero en aquel tiempo. Pero si ahorita es otra vez más Batman de Frank Miller. Ahorita. Sí, ya más Batman de Frank Miller ya no quiero, ya. Y no. La verdad, no me llama la atención. Y te digo, más todo el hype alrededor. No hay día que no entres a Bleeding Cool, a Comics Alliance, Newsarama. El hijo Facebook, lo que estás. Puedes seguir a las editoriales o algo así. Diario sale algo. Hay algo. Sí, ahora hay una portada variante en blanco y negro que va a salir en chorro $1,000, ¿no? Ya, qué bueno. Y una versión firmada por Jim Lee, no sé qué. ¿Por qué Jim Lee? No sé, quise poner el nombre. Ah, porque ves una portada. Ay, qué lindo. Entonces, de hecho, según había rumores de que él quería dibujar todo el cómic. O sea, hubiera salido en. Nunca, ¿no? Habría salido un número. ¿Y ya? Sí. Nos hubiera ahorrado el resto. Lo hubiera hecho. Ándale, sí, no sé. Pues de hecho te dejaron su proyecto pendiente, ¿te acuerdas? El de All Star Batman and Robin. Ah, otro Batman de Frank Miller que no me gusta. Era el Golden Batman. Que era era la versión. Es que Frank Miller sabe escribir un tipo de Batman. Y ya. Y ya, y ya. Y no digo, no es que sea mal, o sea, no es que esté mal que solo sepas hacer un tipo de Batman, pero ya no me interesa. Y se suponía que esa era una precuela de Dark Knight Returns, su All-Star Batman and Robin, que era el mismo universo. ¿La ves? Ahí entonces, está. Pues no, no, la neta, como que no. Ustedes disculpen, pero pues ay, cuando termine toda esa locura y platicamos, a ver, chance le da una oportunidad. No, a, yo que, no. A ver de qué se trata. Yo sí. Yo de una vez voy a decir, yo paso sin ver. Yo sí lo voy a leer, pero cuando ya se... cuando ya pase todo el... Si en algún momento vas a... si en algún momento vas a querer siquiera sugerir tentativamente que hagamos algo de esa cosa en el Café Comiquero, si se va a estrenar la nueva serie del café, Carmix nos cuenta. Porque si es tuyo... Porque yo no. Esa era mi idea de los de Fantastic Four, de la película de este año. Que se estrenara esa serie del Café Comiquero, no se pudo. Pero con eso de Batman sí, ¿no? Pero con eso, pero si estás sugiriendo que en algún momento lo hagamos, se va a estrenar esa serie, Carmix nos cuenta. Donde yo me quedo sentadito y bonito haciendo alguna otra cosa, mientras Carmix nos cuenta. Está bueno. Pues carnal, pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical. Esta ¡ah! Sí. ¿Y con qué canción nos vamos, carnal? Ah, pues nos vamos con una que tú querías. Pues sí, por aquello del Halloween y del tema, ¿eh? Vamos a poner una de Michael Jackson. Y no, no es Thriller. Yo hubiera pensado. Pero no, no es Thriller. Esta canción se llama Ghosts. ¿Eh? Que fue, digamos, de los del penúltimo disco tal vez de Michael Jackson. Esto es Ghost de Michael Jackson. Aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Nobody en la noche de brujas es una extraña tradición. Yo en lo personal no la entiendo. Niños que quieren ser fantasmas o demonios. Hay cosas en la televisión que son inapropiadas para los jóvenes. Como la siguiente media hora. A mis hijos nada los asusta, pero el programa de hoy, del que yo me lavo las manos, es bastante tenebroso. Si tiene niños sensibles, quizás sea bueno llevarlos a dormir temprano hoy en vez de escribirnos cartas agresivas mañana. Gracias por su atención. El especial de Noche de Brujas de Los Simpsons. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de haber escuchado esta canción de Michael Jackson, Ghost. ¿Cómo ves, carnal? No me acordaba ni por error de esa canción. Pues fíjate que fue de un disco que fue un EP, bueno, no fue un disco completo. Salió el History, el famoso disco del History, que fue como el regreso de Michael Jackson después de su escándalo acá, ya sabes. Y después salió ese disco que fue doble, que no tuvo que ser doble por ninguna razón, pero fue doble. Que era como que sus grandes éxitos más canciones nuevas. Y después salió otro disco que se llamó Blood on the Dance Floor, que eran como cuatro canciones por ahí nuevas y un remix de una canción del History. Y en esa salía esa de Ghost. Y se hizo un video musical que era pues como que quiso repetir su éxito de Thriller. Hizo una historia de fantasmas, precisamente. Y sale en el video musical con los fantasmas. Entonces, curioso el video, muy surreal, muy... Había mucho de sus traumas ahí de Michael Jackson en ese video, pero pues divertido, y pues la canción pues muy muy acorde con el tema halloweenesco. Está pachona, sí. Sí. Y pues ahí estamos, carnal, y pues no hay plazo que no se cumpla, ¿verdad? ¿Desde cuándo decíamos que queríamos hablar de Los Simpsons? Los Simpsons, pero algo divertido de Los Simpsons, entonces así como que... Ah, entonces Vintage Simpsons, porque la actual no... Sí, o sea, los... Como hemos mencionado en varias ocasiones, la verdad es que los Simpsons creo que han vivido tiempo prestado. Pero las primeras 10 temporadas, más o menos, es donde de verdad es el oro molido de los Simpsons, ¿eh? Salvo la primera. ¿Por qué? ¿No te gusta la primera? No, eso es bastante mala. Ya la segunda agarró... Es lógico, gracias. O sea, estaban agarrando su voz y todo el rollo, eso, ¿no? Eso sí, es totalmente normal. Pero pues bueno, o sea, desde la... Pues prácticamente la segunda temporada. Es que es eso. ¿Y qué creen que sale en la segunda temporada? La segunda temporada se les ocurre en algún momento a los creativos, a Matt Groening y demás. Brad Bird, entre ellos creo que estaba. Decir, ¿saben qué? Esto se está poniendo aburrido ya desde entonces. Bueno, no sé si era el caso, ¿no? Pero todas las historias loquitas. Viene Halloween. Todas las historias loquitas que no se verían normalmente en capítulos de Los Simpsons. Vamos a hacer un especial. Su intención era uno. Su especial, The Simpsons Halloween Special, ¿no? Sí. El especial de Halloween de los Simpsons. Donde iban a presentar tres historias bastante raritas con motivos de Halloween. Un motivo no exactamente... Bueno, sí era de Halloween todos en realidad. Sí. Ahí sí todavía lo era. Pero de que no hubieran pasado en otro capítulo de los Simpsons. Y salió este capítulo titulado The Simpsons Halloween Special, ya después conocido como La Casita del Horror. Que esta se estrenó en 1990. Ajá. O sea, hablamos de hace 25 años. Hace 25 años. 25 años que salió el primer episodio de Los Simpsons, de especial de Halloween. Oh, sí. Y aquí en México lo vimos, pues ya más tardecito, ¿no? Sí, ya claro. Que, ¿cuándo estaría llegando Los Simpsons aquí a México? Quizá por ahí del 92. 92, 91, creo. Sí, más o menos, ¿no? Porque salía a diario. ¿Te acuerdas que salía a diario en TV Azteca, no? ¿Ya te vas hasta acá? ¿O era Imevisión? Era Imevisión todavía. ¿Todavía llegó cuando era Imevisión? Sí, claro. Mira nada más. Lo que sí me acuerdo cuando ya era Azteca 7, que ya ahí tenían a los Simpsons, era diario a las 8 de la noche. Y así fue por muchos años. Por muchos años. Y cuando vimos por este episodio, pues seguimos un especial de Halloween, pues nice, qué bonito. Y pues pasaban cosas que no podían pasar, o sea, se notaban que eran capítulos autoconclusivos, como todos los de los Simpsons, pero que no afectaban la historia, porque pues gente se moría, gente se volvía fantasma, gente se volvía zombie, y pues vaya, o sea, como porque dijeron, oye, podemos hacer muchas cosas con nuestros personajes, más allá del sitcom que ya tenemos, ¿no? Y en este primer especial, desde ahí se sacó la tradición de que eran historias cortas. Tres historias cortas en un solo especial. Y qué bueno, porque yo creo que no podían estirar cada una de las historias a todo un capítulo de media hora, ¿no? No. ¿Y cuál fue el primerito? El primerito que vimos de los Simpsons. O sea, ¿qué hubo en ese, carnal? Híjole, la verdad es que incluye el que más me gusta, ¿eh? Eran las primeras tres historias. La primera es ya... Es todo un clásico. Es todo un clásico. Es su versión de Poltergeist. La casa de las pesadillas, ¿no? Que precisamente Homero, los Simpsons se compran una casa embrujada. Sí, bueno, más bien es este... Si no mal recuerdo, creo que Flanders... No, algo así de que... No, sí, de hecho sí, sí, ¿verdad? Compraron, ellos sí la compraron. Ah, sí, compraron esa casa, es cierto. Que estaba sobre un cementerio indio. Y que de hecho incluso la gente inmobiliaria les dijo... Les mencionó como 6 veces que estaba sobre un cementerio indio. Y Homero no se acordaba. ¿Por qué nunca nos dijo que estaba sobre un cementerio indio? Sí, dice que lo mencionó como 6 veces. Y la casa, o sea, les empezaba a hablar. Les empezaba a hablar, les daba... A Bart les decía, ¿no? Tienes que matar a tu padre. Sí, sí, todos están contra ti, todos deben morir. Ay, Homero, sino, todos están contra mí. Es la versión de la versión de Poltergeist. Y me encanta, o sea, la animación se veía muy... Uy. Muy creepy. ¿Te acuerdas que empieza a sacar sangre de las... antigua. Sangre. O sea, sé que era sangre, pero parecía mermelada fea. Pues también el horario, ¿no? Tenía que ser medio horario familiar. ¿Te acuerdas que empieza a salir sangre de las paredes, ¿no? Y Bart le dice, a ver, hazlo otra vez. No, eres nuestra, hazlo que yo quiera, ¿no? No estoy aquí para entretenerte. De hecho, la casa que acaba diciendo, prefieres destruirse. Se autodestruye a vivir con los Simpsons. Así de, que nadie nos quiere, ¿no? Sí, el paraliza fue de, prefirió autodestruirse que vivir con nosotros, ¿no? Y como que siento rechazo aquí, ¿no? Y el otro capítulo que me gustó mucho es donde otra gran tradición que surge ahí, Kang y Kodos. Kang y Kodos. Esos hijos alienígenos chistosos. Con esa, como con tentáculos todos ellos, y siempre viviendo dentro de una cápsula, ¿no? Un sistema de soporte de vida, algo así, ¿no? Y que es una historia de abducción. Sí, se roban a los Simpsons. Y aquí entra la primera gran polémica. A ver. Se supone que en la historia estaban los raptan y le van dando varias vueltas a la historia, ¿no? Los raptan y les empiezan a... que los van a llevar a su planeta para que conozcan las maravillas, no sé qué, y en el viaje pues les dan de comer. Y les daban los manjares que a ellos les gustaban, ¿no? Para Marsh eran camarones, no sé qué, para... Homero eran chuletas. Para Homero eran chuletas, para Bart hamburguesas, no me acuerdo qué era para Lisa. Todavía no era vegetariana, así que no me acuerdo qué comió. Sí, no. Ah, todavía no era vegetariana. No. Y Elisa se le empieza a hacer raro. Se le empieza a hacer raro y empieza a vagar por la nave y encuentra un libro de cocina que decía en inglés how to cook humans. Dice, cómo cocinar humanos. Y él se lo enseña a su familia de nos quieren cocinar. Y ya llega. No me acuerdo si era Kang Kodos de. No, aquí se tiene un poco de polvo espacial, ¿no? Le limpia tantito y cómo how to cook for humans, ¿no? ¿Cómo considerar para humanos? Dice, no, y Elisa, no, todavía hay más polvo espacial aquí, le da otra sacudida. How to cook 40 humans. ¿Cómo cocinar 40 humanos? Y dice, no, todavía hay más polvo espacial, le dice Kodos. Le limpia y dice, how to cook for 40 humans. Dice, ¿qué? ¿Pensaba que íbamos a comérnoslo? Y como se enojan tanto los indígenas, ¿qué les pasa a ustedes enfermos? Pues ahí se quedan en su planeta horrible en vez de disfrutar las maravillas del mundo. Hicieron llorar a Kodos, ¿no? Y entra ahí la polémica, ¿realmente les crees? Sí, de veras eran buena onda. Porque a mí siempre, yo quizá yo vi muchas películas de alienígenas en mi niñez, pero yo no les creía ni un poquito. Yo sí pensaba que se les iban a comer. Yo pensaba que no. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Tú eres de los que pensaban que no? Yo pensaba que sí eran buena onda. Es más, ves que después los alienígenas se quitaron regresando en múltiples ocasiones, ¿no? En especiales de los de Noche de Brujas y en otros episodios. Y ya regresaban siendo malos. O sea, en mi mente era de ese rechazo hizo que esos alienígenas, esa raza, quisieran venir a conquistarnos, ¿eh? Y yo pensé que siempre era su intención. No, yo creo que todo es culpa de los Simpsons, ¿eh? Pongan su comentario en el café comicado, ustedes qué piensan. ¿Qué piensan? ¿Se iban a comer a los Simpsons o no? ¿Están conmigo o contra mí? Y el último episodio es el, es mi favorito. Sí. Definitivamente es mi favorito de de todos los especiales de Noches de Brujas de los Simpsons. El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Es una versión, que por cierto, me gusta el setting de este capítulo, que es simplemente Bart y Lisa contándose historias de terror. Sí, en una, en la casita de, la casita del árbol. Del árbol de Bart. Por eso la casita de Lores, pues, en México. En esta última historia, Lisa le narra el poema clásico del Cuervo de Edgar Allan Poe a Bart. En inglés está padrísimo porque la voz del narrador la hace James Earl Jones. ¿Darth Vader? Darth Vader. No, bueno, o sea, si James Earl Jones, si James Earl Jones se pone a leerme el directorio telefónico, yo soy feliz. Sí, hay personas así, ¿eh? Sí. O sea, hay personas que tienen esa voz. Que Sir Christopher Lee, en paz descanse, o sea, él... Podía también leerme el directorio, ¿quién más? Hay varios por ahí. Charles Dance también. O Fifty Shades. Puede leer hasta Fifty Shades of Grey, o sea. Es más, imagínate a James Earl Jones leyéndote Fifty Shades of Grey, o sea. Con Charles Dance. Ok, está bien. Solo así lo oigo. En fin. Y ese capítulo me pudo encantar porque sí está bastante, o sea, es el poema tal cual. ¿Es la declamación del poema? Claro, con sus toques ahí de humor, ¿no? Como cuando el Cuervo dijo, vete al diablo. No, Bart, dijo, nunca más. Ah. Y si eso le daba miedo, o sea, supongo que los que en otra época era, tenían, esto les daba más miedo, ¿no? Y Homero sale temprano así de malditas historias de terror, ¿no? Pero a mí me encantaba porque de verdad es una, es, está tan bien hecho el viejo capítulo. Uh-huh. Hay una parte, por ejemplo, en el que el protagonista pues es Homero y el Cuervo es Bart. El Cuervo es Bart, sí, es cierto. Y el Leonora era Marsh. Era Marsh, ¿no? Y los querubines eran Lisa y Maggie. Y en una de esas nuestro protagonista quiere atrapar al Cuervo. Y el Cuervo le va aventando libros. Son libros de Edgar Allan Poe. Sí, sí, era El corazón del ator y los cenatos de la calle Morgue. No sé qué. No, buenísimo ese, ¿eh? De que desde ahí es curioso, desde ahí fue donde empecé a leer a Edgar Allan Poe. ¿A poco? O sea, ahí conociste... Sí. Oye, mira, pues hasta eso sirvió como de punto de entrada, ¿no? Aunque yo ya, digo, pero también ya cumplí mi condena con Poe, yo ya muchas gracias, o sea. A mí me sigue gustando. Sus narraciones extraordinarias son muy buenas. Me gusta el poema. Y de hecho, cuando por primera vez leí el poema completo, no podía evitar leerlo con las voces de la serie, honestamente. Es muy bueno, de verdad muy bueno. Sí, y fíjate, se me hizo una genialidad de los escritores el agarrar esa historia para un especial de Noche de Brujas. O sea, ¿quién en su vida había hecho una historia del Cuervo para una serie comercial como esta, no? Y que queda muy bien. Pues sí, queda muy, sí, muy bien. Sí, y queda muy bien que Lisa lo haya contado, porque ella es la que lee, es la inteligente de los Simpsons, la verdad. O sea, es la que sí se la sabe. Digo, la verdad es que es mi favorito. Oh, sí. Por mucho. Y a partir de ahí yo creo que los productores dijeron, oye, esto funciona re bien. Sí, vamos a hacer más de esos capítulos una vez al año. Y sí, le salió. Y le salió. Para la siguiente temporada hicieron otros tres, bueno, otro episodio con tres mini historias. Que la verdad, la primera es la mejor para mí. La de la mano de mono. La mano de mono. ¿Qué eso? Es un libro, ¿no? Una película también. Es una película. Sí, ¿no? Se van a Marruecos pensando que era Mónaco. Ah. Geniales, ¿eh? Bien, Homero. Y Homero se encuentra en un bazar a una mano de mono, le llamó la atención, le pregunta al vendedor, pues, ¿qué es esto? Pues una mano de mono que concede deseos. ¿Y cuánto cuesta? No, espérate, no te tomes esto a ligera, por cada deseo viene una terrible desgracia. Yo fui una vez el presidente de Argelia. Sí, es cierto. Y decide, no, ¿cuánto cuesta? No, no quiero la historia de tu vida, ¿cuánto cuesta? Ya está. Ahí está tu mano de chango, ¿no? Con cuatro deditos, ¿no? Con cuatro deditos. O sea, podías tener cuatro deseos, ¿no? Y efectivamente, cada, sí concedía los deseos. Y cada que se iba a conseguir un deseo, se cerraba un dedo, ¿no? ¿Qué pide primero? El primero lo hace Maggie, de hecho. Porque estaban peleando los demás Simpson de... Pues, ¿qué pedimos, no? No se sabía qué pidió, pero regresaron a su casa y había un un Rolls Royce en la casa. Un Rolls Royce, sí, exactamente. Y eran ricos. Eran ricos y había un chupón de oro o algo así de Maggie. Realmente era eso. Que lo que Maggie había pedido era un chupón de oro. Uh-huh. Y se volvió que fueran ricos y famosos. Ese fue el deseo de... De Bart. Bart. Ese fue el segundo, ¿no? Deseo que seamos ricos y famosos. Sí, todo el mundo amaba a los Simpsons y eran famosos. Pero la fama cansa. Oh, sí, la fama cuesta. Todos eran tan conocidos que ya nadie los quería. ¿Foreshadowing anyone? Oye, sí es cierto, ¿eh? Estaban ya tan... O sea, ya eran sus casas eran tan conocidas que ya chole. Ay, desde aquella temporada 3, dices, adiós. Muy, qué creepy, pero sí. Después Bart pide... No, Lisa se le ocurre pedir un mejor deseo. La paz mundial. Dice, ¿qué puede salir mal de la paz mundial, no? Me encanta que Homer dice, Lisa, eso fue muy egoísta de tu parte. Y sí, o sea, ves que las armas empezaron a destruir las armas, ¿no? Ya no teníamos pues nada con qué hacer violencia. Había una parte que decía... Danger, y le muere Jardín Garden, ¿no? O sea, y los niños abrazándose y formando un círculo y todos bien cumbayá el asunto. Y ¿no? Entonces nos invaden los extraterrestres. Porque es que siempre fueron malignos. Se volvieron malignos por los Simpsons. Kang y Kodos regresaron a la Tierra, pero para vengarse. No, vinieron porque hey, ya se la saben, tenemos que vengarnos de ellos. Y sí, hasta que nos conquistan. Nos conquistan básicamente. No tenemos armas. Nos conquistan con un palo, con una tabla y un clavo. Como armas. No, nos conquistan. ¿Sí? Ah, sí, claro. Hasta que, pero nosotros también después tenemos una tabla y un clavo. Este mob los va persiguiendo con una tabla y un clavo. Más grandes. Si algún día eran una tabla y un clavo tan grandes que destruirán su mundo, ¿no? Y Homero pide un último. Eso fue porque se sacaron los deseos. Uh-huh. Homero había pedido un último deseo. Un sándwich de pavo. Y así, a ver, pero no quiero convertirme en un pavo. No quiero un cadáver de pavo. Alguna otra sorpresa, ¿no? Y ya se come su sándwich. Está bien, el pan está bien. La mayonesa. El pavo está un poco seco. ¡El pavo está un poco seco! Ya tira la quija a mano de mono. Se la da a Flanders como diciendo, pues mira, que te pasen las cosas feas a ti, ¿no? Ajá, y ves que en ese momento ya estábamos bajo la dominación de Kang y Kodos. ¿No? Y Flanders decía que se vayan, o sea, que se acabe la invasión. Y es cuando llega lo de la tabla con clavo. Que tiene, fíjate que se respetó y de, oye, ¿por qué Flanders no le hizo...? No le hizo nada. Pues a Maggie tampoco. Ah, que son buenas personas. Pero, o sea, realmente, si tienes una intención noble, no como Lisa, porque quería la paz del mundo, yo creo que por snob. Bart, pues ay, rico y famoso. Y un sándwich de pavo porque tenía hambre. Si no es una, si vamos por una noción egoísta, el deseo no tiene problemas. Y al final hasta Flanders se remueve a su casa, ¿no? Sí. Y llamar de más estúpido Flanders. Quisiera tener una mano de monos. Muy buen episodio ese, ¿eh? Y no había visto ese lado que tú dices, ni a Maggie le pasó nada. No, ni a Flanders. Ni a Flanders, ¿no? Porque sus deseos no fueron egoístas. Uh-huh. Eso te dice muchas cosas de Lisa. Snuff. Después es cuando Bart puede leer la mente. Es que buen capítulo ese. No solo puede leer la mente, es increíblemente poderoso. Es como psíquico, es como puede moldear la realidad a su antojo. Al grado de que pues él que como su mamá no se la hace de jamón. Nadie se la hace de jamón. Y quiere ver a Krusty el payaso todo el tiempo. Así que Krusty está al aire en vivo todo el tiempo. Dice, bueno, aquí seguimos. Por ese chiquillo que no me deja vivir. Pero bueno. Y se va a tomar sus pastillas, pues, quitan el sueño y reaniman. Pero Homero, pues además la tiene que corregir, es su hijo, y lo tiene que regañar, y por regañarlo lo convierte en un juguete de esos de... Sí, un Jack in a Box, ¿no? Exactamente. Dice, pero Bart, que no sé qué, regrésalo, por favor, sé bueno, ¿no? Nah. Y empieza a pasar tiempo con él. Se lo lleva al parque de diversiones, juega béisbol con él y le regresa después su cuerpo, ¿no? Y es lo que le da terror a Homero, de que espérate, ya me llevo bien con mi hijo. Exacto. Y el último es cuando... Ay, que es muy de Frankenstein la historia, muy, sí, de hecho, ¿no? Y el señor Burns quería el empleado perfecto y construye un cuerpo mecánico. Solo necesitaba un cerebro. Despiden a Homero porque siempre lo despiden. No, estaba durmiendo en el trabajo. Y se consigue un empleo de cavador de tumbas. Ah, sí. Y entonces, cuando Burns y Smithers van a buscar un cuerpo fresco, se encuentra que Homero estaba ahí en una tumba. No estaba muerto, solamente se quedó dormido en el trabajo. Así de, mira, ese está muy fresco, ¿no? Y se lo llevan. Sí, pero señor, este es Homero, el empleado del sector 76 que usted despidió. Y luego, él no era exactamente un empleado modelo. ¿Y quién es un empleado modelo? Usted. Usted se lo imagina con la pura cerebro. Y este, ¿no? Es mi... Simpson servirá. Y sí, le sacan el cerebro. Le se lo ponen al hijo robot. ¿Y qué hace el robot? Comportarse como Homero. Se queda dormido. Se queda dormido en el trabajo, se pone a tragar rosquillas. Y entonces, pero yo quería que fuera perfecto, no esta cosa, ¿no? Oye, me encanta cuando están haciendo la operación para ponerle el cerebro y todo eso. Se ve todo su proceso, se come una pizza, y le saca el cerebro y mire, soy Ben, soy David Crockett, ¿no? Se pone así como de sombrero y bueno. Total que le acaba regresando el cerebro al cuerpo de Homero, ¿no? Y dice, señor, está vivo, cállese, que no sé qué. Y mientras tanto, le da así su patada al robot porque no sirvió. Y el robot aplasta a Burns. Y solo quedaba una forma de salvarle la vida a Burns. Pero ¿cuál es lo que dice órganos internos, escurriendo, los rotos. Ok. Y sí, o sea, lo que queda es un nuevo cuerpo para la cabeza del señor Burns. Y se lo pega a Homero. ¡Homero! Y dice, no se preocupe, Homero, de todas formas es un sueño, ¿no? Algo así, ¿o no? Y de hecho no, se supone que no era un sueño. Y me acuerdo que sale al final ya en el próximo episodio de Los Simpson. Y sale así de Homero, vamos a ir a quién sabe dónde. Dice, pero Homero. Y sigue la cabeza pegada al señor Burns. Pero Homero, tenemos que ir a quién sabe dónde. Es la razón de la reina Beatriz de Holanda. Odio tener otra cabeza, ¿no? Digo, un episodio curiosito, muy divertido ahí, ¿no? De esos tres, el mejor sin duda es el de la mano de mono. Sí, a mí por lo menos el que más me gusta. Ok, el siguiente episodio fue la temporada, pues, número 4, ¿no? Sí. Y aquí como que sigue la historia así de encuadre, en la cual hay alguien que cuenta historias de horror. En este caso es el Halloween, ¿no? Sí, hay una fiesta de Halloween en la casa de los Simpsons, y se ponen a contar historias. Y Bart cuenta la mayoría... Cuenta por todas, cierto, ¿no? El disfraz de Bart me encanta. Es Alexander de Lars. Alexander de Lars de... Naranja mecánica. Gran disfraz, ¿eh? Se veía padre, ¿eh? Sí, está muy bueno. El primero es una rendición de Chucky. ¿No? Básicamente. No sé. Era un muñeco Krusty, pero que se vuelve maligno, que quiere matar a todos. El gran twist es que era maligno porque tenía su configuración de que tenía un botoncito atrás estaba puesta como maligno en vez de bueno. Así de, flojito ese episodio, ¿no? No fue el mejor. Se te entretenía, pero hasta ahí. El siguiente que es el rey Homero, o sea, King Homero. Ese me gustó mucho, ¿eh? O sea, era su versión de King Kong. Con Homero, ¿no? No sé por qué lo hicieron como de Halloween. No, ni yo. O sea, quizás porque dijeron, bueno, o sea, necesitamos se nos ocurrió esta idea. Homero como King Kong, pero ¿dónde lo metemos? Pues ¿dónde? En el de Halloween. ¿Qué episodio tenemos donde podemos meter historias imaginarias? En el de Halloween. Lo bonito es que hacen como el King Kong de los 30s. En blanco y negro. Blanco y negro. Con todo el setting de los años 30s. O sea, todo igualito, ¿no? Y la verdad, no, o sea, no está mal. A mí me gusta bastante. Además, creo que de mis favoritos de este capítulo. Pero sigo diciendo, ¿qué tenía que ver King Kong con el Halloween? No, lo que dice simplemente era una historia que no quedaba en otro lado. Sí, exactamente. Y el último de este... ¡Ah, los zombies! Es el mejor de esta... la mejor historia de este episodio, de este especial. Cuando Bart y Lisa... Se murió Bola de Nieve, ¿no? Bola de Nieve 2. Dos. No, el uno. Primero, bola de Nieve, el primer bola de nieve. Se murió el gato. Su gatito, Bola de Nieve. Van a la... al cementerio de mascotas. Pero tiene que buscar primero un libro para revivirlo. Si van a la biblioteca de Springfield, a la sección de lo oculto. Sí. Ok. Se llevan su libro y ejecutan su hechizo, su, ¿no? Su ritual. Su ritual con un disco de Thriller en la cabeza, no sé por qué. ¿Quién sabe? Pero el cementerio de mascotas está al lado del cementerio normal. Normal. Hacen su ritual y pues no, parece que no funcionó. O sea, no revivieron al gato. Pero empezaron a revivir a todos los muertos. Y van con su papá. Papá, hicimos algo muy malo. ¿Chocaron el auto? ¿Hicieron algo al auto? No. ¿Te vieron al muerto? Sí. Pero el auto está bien. Ajá. Ah, bueno. ¿Cómo que revivieron a un muerto, no? Y sí, o sea, le empiezan a salir todos los zombies. O sea, es una invasión zombie de los Simpsons, ¿no? Me encanta cuando van todos se acercan ahí con Homero. Buscando cerebros. Así de cerebros, ¿no? Le tocan así. Ay. Y se lo dejan ir. Ay, luego que que dice, ¿cómo vamos a tener esto? Pues fue un libro, ¿no? Al depósito de libros, ¿no? Ahí van, saca su escopeta y todo, ¿no? Salen de la casa y está el Flanders. Está el Flanders, no manches. Oye, Homero, tengo un poco de hambre. ¿Puedo masticar tu oreja? Muere, canalla, le da su balazo y... ¡Papá, mataste al zombie de Flanders! ¿Era un zombie? Y cuando encuentra a Barney, ¿no? Barney acá mordiendo un brazo humano. Barney, no, tú no. Ah, pero no soy zombie. Pero a la tierra que fueres. Oye, mira que no es Abraham Lincoln, ¿no? George Washington, ¿no? Empieza a matar. Pero por alguna razón todos estaban enterrados en Springfield. ¿No? Ah, sí, ¿no? Abraham Lincoln, Albert Einstein. Ahí va Einstein. Shakespeare. El Shakespeare será este el fin de Eddie el zombie. Shakespeare zombie. Ah, sí, Eddie el zombie es este. Eddie el zombie es Eddie de Iron Maiden. Ah, ok. ¿Será este el fin de Shakespeare zombie? Ay, cuando está el pasto que está haciendo el jardinero Willy. Listo, como una postal. Que, a ver, estaba enterrando cuerpos. Y se salen. Ok. Willy. Y luego ya lo tapa otra vez. Como una postal. Y tú no entendías esa referencia de chiquito, ¿no? O sea, no. Es como una postal, pues que... ¿Que quedó planito? Dice, no, pues sí, que quedó bien. Quedó bonito. Pues, color, no, no ves que hay cuerpos ahí abajo. Eso no lo había entendido yo, ¿eh? O sea, así de... ¡Oh! Sí. O sea, ¿no? Willy el escocés es loco, pero bueno. Consiguen otra vez el libro. Quitan el hechizo. Los zombies vuelven a ser cada vez putrefactos en las calles. Uh-huh. Y el alcalde de Diamante da su discurso de que otra vez ya pues se libraron de los zombies. Y dicen, ay, sí, qué horrible ser un zombie, ¿no? Y se quedan viendo la tele de, ah, hombre, caer, gracioso. Sí, yo creo que es de los mejores. Es el mejor quizá, pero sí, el que se me hacía el más curioso es el de King Kong, porque te digo, no tenía mucho que hacer ahí, pero. Claro, sí, ¿por qué no? Ok, y después tendríamos en la siguiente temporada, es el cuarto episodio ya, ¿no? El cuarto episodio de Horror de los Simpsons, como cada vez tomaban más riesgos, ¿no? Y aquí la secuencia de encuadre es una galería. Mm-hmm. O sea, Bart como dando una... como si fuera un dando un tour, uh-huh, en un museo. Y, ajá, y la galería, o sea, las pinturas representan las historias que vamos a ver, ¿no? El primero es... ¡Ay, ese me encanta! Es el de Homero y el Diablo. ¿Que el diablo quién es? ¡Flanders! Después siempre escribí, no se esperas. Así de, ¿Flanders? ¿Tú eres el diablo? Es que no nos esperas, ¿no? Buenísimo episodio este. Homero lo que quiere es una dona. En el trabajo y no encuentra ninguna. No, ya no quedaba nada de donas, nada de, ¿no? Donas. Y entonces, daría mi alma por una dona. Se aparece Flanders. Se aparece el diablo. De, pues órale, ok, ¿no? Y le da una dona. A cambio de su alma. Uh-huh. Sí, muy bien. Y ahora que ya que los descubridores saben que una vez que te comas toda la dona, tú no serás menos que... espérate. O sea que si no me como este pedacito, que queda un pedacito, entonces no tendrás mi alma. Técnicamente, sí. Así, ok, soy malista que el diablo. Y se pone acá todo loco y... Tú no eres más esto que yo, pero sí, no te verán en el infierno y no sé qué. Oh, okay. Y guarda el pedacito de dona, ¿no? Lo guarda así en el refri, ¿no? Y le pone... No tocar, es el alma de papá. Y en la noche se levanta porque quería un bocadillo, típico. Y había todo. Había pasteles, había sándwiches, todo. O sea, estaba a reventar de comida su refrigerador. ¿Y qué agarra? La dona. Y en el momento que se la come, perfecto, has acabado tu dona, ¿no? Ya se lo quiere llevar. Y obviamente llega su familia de, no, a ver, espérate, pues no tiene mi papá derecho a un juicio justo. Ya, ¿por qué siempre salen con eso del juicio? Oh, ok, ¿no? Ya que mañana a la medianoche, ¿no? ¿Y a qué contratan como abogado? Lionel Hutz, abogado. Ah, pero de mientras, o sea, ese día al menos se lo iba a pasar en el infierno. Ah, sí. En su división de castigos irónicos. Y dice, ok, ¿te gustaba? ¿Con qué te gusta comer, no? Pues vas a comer hasta reventar. Le dan todas las donas del mundo, según. Ajá. Y el número de, pues ok. Y está come. Y dice, qué raro, el último gordo este. Se volvió uno con 15 minutos. Sí, ya seguía pero atascado. Ya se estaba acabando las donas. Sí. Luego también, ¿qué más le hacen? Hay, en las versiones extendidas, juegan bolos con su cabeza. Ah, sí, ese fue un especial después, ¿no? Después. Que ¿cómo se llama? Troy McClure presentó, ¿no? Del episodio número 100. ¿100? Sí, creo que sí. Sí, ¿verdad? El episodio 127, o sea, un número que no tenía nada que ver con un número de celebración. Y en esas extendidas juegan este bolos con su cabeza y se le abre el cráneo y dice, vale por un cerebro. Dios. Llega la hora del juicio y pues el diablo es el que pone el jurado. El jurado. ¿Pone qué? La delantera de los empacadores. No, de los Flyers de Filadelfia, ah, sí. De hockey. Sí, sí, cierto. Ah, esa pirata barba negra. O sea, puro... A Richard Nixon. Ah, sí, cierto. Y, oye, pero yo aún había muerto. Yo estoy muerto. Oye, tú me debes un favor. Ok. Sí, amo. Y aún estaba vivo. Aún estaba vivo Richard Nixon. Sí, es verdad. Y ese día va a acabar el juicio. Lionel Hutz, obviamente... Perdiendo. Hasta que Lisa se acuerda de algo. De pronto este Marsh se acuerda de algo. De una carta. De una nota que le dejó en Homero, escrita en el reverso de una fotografía de su día de bodas. Estaba atascándose de pastel. Sí, se casaron en una sala de urgencias. Ah, sí. Es que Homero se comió todo el pastel de bodas antes de la boda. Antes de la boda. Y le pone pues no tengo más nada que darte más que mi alma, ¿no? Que te pertenece. Y cuando ven la foto, lo sentimos. O sea, el alma no le pertenece al diablo, sino a Marge Simpson. ¿Y ahí cómo ganó? Sin embargo, el diablo se lleva un premio de consolación. Le hace la cabeza de Don Homero. Ah, sí, se queda y se empieza a agarrar este pedacito. Se empieza a agarrar cachos. Y dice, Homero, deja de comerte pedazos, que estoy muy sabroso, ¿no? Y estaba, y ya se iba a trabajar y le dice, no, papá, yo que tú no salía. Estaban todos los policías allá afuera de su casa. Con un café en la mano. Muy buen episodio ese, ¿eh? Que también en la versión extendida. Bárbara dice, ¿cómo quisiera un auto de carreras? Vendría en el un auto de carreras, ¿no? Y llega atrás el diablo, ¿se puede arreglar? No, gracias. Deja de jugar con el diablo, ¿no? No molestas a Satanás. No molestas a Satanás, ¿no? No, muy bueno ese. Y es otro de mis favoritos. Que es parodia de... De terror a 50,000 feet. Que es clasiquísima de Twilight Zone, ¿no? Twilight Zone. Sí, fue, ¿verdad? De la dimensión desconocida. Esa típica historia donde un pasajero de un avión, al ver por la ventana, ve que hay un gremlin destruyendo uno de los motores del avión. Y todos le decía, pero miren, está destruyendo los motores, te vamos a estrellar, no sé qué. Ahí le hacía caso. Hagan de cuentas lo mismo, pero con Bart y en el autobús escolar. Y sí, ve al gremlin que saca los pernos de las de la llanta. Y nadie le cree, y cuando ya al final ven, el autobús sí está destruido. Muy bueno, o sea, es una actuación muy directa, ¿no? Simplemente sí. con Bart y el autobús en lugar del avión y el protagonista, ¿no? Pero está muy bien hecha. Y sí llega a dar miedito, ¿eh? O sea, está algo creepy. El gremlin sí está muy bien diseñado. Que yo he visto hay como tres versiones de eso, ¿eh? De esa historia. Sí, claro. Está una, la clásica. Uh-huh. Una que parece en los 80s. Se veía bastante bien. Está esta parodia. O sea, yo creo que es una de las tres más parodiadas en la vida, ¿eh? Es muy buena. Y es fácil de parodiar también. Bueno, bastante, bastante. La última es genial de este. Drácula de Bart Simpson. Sí, sí. Es Drácula de Bram Stoker. Que estaba muy de moda, ¿no? Tenía poquito de haber pasado. Sí. Esta película, este episodio salió en... En el 93. Pues sí, la película de Bram Stoker creo que salió ese año, ¿eh? En el 92 quizá. En el 92. Sí. En el 93 salió Jurassic Park. Y también Drácula. Chécate nada más. Qué cosas, ¿no? Uy. Qué cosas, ¿no? Drácula de Bram Stoker, ¿te acuerdas que era Keanu Reeves? Muy joven. Keanu Reeves. Muy joven. Winona Ryder. Muy joven. El comisionado Gordon. Ah, sí, ¿cómo se llama? Gary Oldman. Gary Oldman. Hannibal Lecter. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins era Abraham Van Helsing, ¿verdad? Van Helsing. Es verdad. Y esa fue como que la película... Salía Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. Una de las sucubos de Drácula. Ah, que por supuesto que es una de las sucubos de Drácula. Pero sí, aquí era la versión de Bart Simpson Drácula. Y sí, o sea, se supone que el señor Burns los invita a cenar a su castillo. Sí, de Transilvania. En realidad era Pensilvania. Sí. No, y llega con el peinado acá de Drácula. Y, o sea, como que todo el mismo setting, ¿no? Y se tiene peinado de invertido. Escuché eso, ¿no? Ya fue el muchacho. Y Bart, por andar merdeando por ahí, pues encuentra que sí es que es un vampiro, ¿no? Y convierten a Bart en vampiro. Y Bart empieza a convertir al resto de los niños y no sé qué. El abuelo El abuelo, ya cuando se entera que Marta es vampiro, llega acá con su... con una estaca. Con una estaca y su mazo de... ¡rápido, hay que matar al muchacho! ¡Espere! Y más, ¡espere! ¿Pero cómo sabemos que es vampiro? Y el abuelo dice... ¿es vampiro? ¿Es vampiro? ¡Al diablo! ¡Córrele! Y ya cuando después deciden... No, pues la única forma de acabar con el... que liberar a Bart de la maldición es matar al jefe de los vampiros. Al señor Burns. Dice, ¿qué? ¿Matar a mi jefe? Pues el dueño todo trabajador. Y ahí van. Y ahí van. Encuentran el ataúd donde estaba descansando el señor Burns. Ajá. Lo abre. Y acá va Homero, ¿no? Lo pone para acá, la estaca acá en el cuerpo de Burns. Y, toma esto, vil engendro. Papá, ese es el ombligo. Ay, ah, sí. Y otra vez, ¿no? Prende el corazón y ahora sí, ¿no? Y me encanta la música, ¿eh? Que es toda la réplica de la de Drácula, así, o sea, del Estonio Strange de ¡tan! Sí. Y el señor Burns, ¡ay! Se hace polvo, ¿no? Y dice, ¡uf! Se acabó. Y se despierta tantito a través del polvo. ¡Está despedido! ¡Oh! Y ya cuando parece que todo el mundo no había problema, y el abuelo llega volando como vampiro. ¿Como vampiro? Y dice, ¡no! Dice, ¿qué es? Pero, pues, destruimos al líder de los vampiros. Y resulta que ¿quién era el líder de los vampiros? ¡Marsh! ¡Era Marsh! Si tú eres la líder de los vampiros, claro, ¿qué pensabas? Tú eres una ama de casa. Un buen detallito. Y todos se convierten en vampiros, sí. ¿No? Y ahí se quedan que la van a morder. Y ¡feliz día de brujas! Y como un especial de Navidad de Charlie Brown. está este Huesos tocando el pianito, estilo Linus, ¿no? Está Huesos y Bola de Nieve bailando como Snoopy. Como Snoopy. Y esto es acá haciendo su coro tipo Charlie Brown. No, güey, qué buen final. O sea, no lo veías venir. No, era de no. Los tipos cuando de veras en los Simpsons no sabías qué iba a pasar, ¿eh? Sí, ahorita ya sabemos simplemente que va a apestar. Sí, básicamente sí. Yo sé que el siguiente en particular te encanta. Ah, sí, claro. Es la perfecta explicación de Flashpoint. ¿Sí? Sí. Bueno, pero el siguiente. Es el especial de Rojo de Muchas, el número 6, ¿no? 6. Seis, y este salió en... el 94. 94. Es uno por año, sí, es de uno por año. El primero es la versión de los Simpsons de The Shining. Del clasiquísimo de Stanley Kubrick y Stephen King, ¿no? Buenísimo. Buenísima, de hecho. Me encanta su rima de... O sea, si no han visto The Shining, pues básicamente es... Yeah, es... Es Jack Nicholson. Es Jack Nicholson. En una casa que lo pone loquito. Uh-huh. Y que la casa le dice que mata a su familia. Sí. Porque así será feliz o algo así, no me acuerdo. Y había fantasmas, ¿no? O sea, ah, bueno, sí. Había fantasmas, ¿no? Sí. Y pues, llegan según esto, iban a llegar para cuidar la casa que les iba a dejar el señor Burns a su cuidado durante el invierno, ¿no? Algo así. Pero para asegurarse de que cumpliera con su trabajo, cortaron la televisión por cable y escondieron la cerveza. Le dice Smithers, ¿no sería por eso que los últimos inquilinos se volvió loco y mató a su familia? Ah, le diría que Smithers, si los encontramos a todos muertos, le debo una gaseosa. Y se van con toda la cerveza, ¿ven? Y ya llegan y así como que pues se instalan, la casa bien bonita, ¿no? Pero así de, Homero está viendo la tele y... No hay cable. Qué contrariedad, ¿no? Iré por una cerveza, ¿no? Y abre y no hay nada. Sí, de... no hay ni una gota, ni modo, ¿no? Y más, oye, pero me sorprende lo calmado que estás, Homero. Si no los voy a matar, los voy a matar a todos. Ay, perdón, no pasó nada, solo iré a ver la colección de hachas. Así de... Y se va al bar, ¿no? Está como un barcito ahí. Y está Moe como fantasma. Así de... Moe, toma una cerveza. No, hasta que mate a su familia, ¿no? Pero no quiero matar a mi familia. Ah, serán felices como fantasmas. Tú no te ves muy feliz. Ay, ¿cómo? Ah, soy feliz, mira. La, soy feliz. Ah, no, solo mata a tu familia y te daré cerveza, maldita sea. Y ahí va, pero pues... En eso sale la famosa... Está con la máquina de escribir. Dice, sin tele ni cerveza, ¿no? Sí, la máquina de escribir simplemente el mensaje de I'm fine, o sea, me siento bien. Sí, ah, qué bueno. Y está Marcia ahí, ah, qué bueno. Y eso es en un cuarto oscuro. Llega un trueno, se ilumina el cuarto por momentos. Y se ve que por toda la pared está escrito sin Homero, sin televisión y sin cerveza. Homero pierde la cabeza, ¿no? Y dice, Marcia, qué bueno que te veo. O sea, no encuentro qué rime aquí, ¿no? Es decir, se siente en cerveza, Homero pierde, pero no sé qué puedo perder. ¿La cabeza? Y esa escena tú me parece perfecto. Y se pone todo loco, le dan un buen batazo en la cabeza. Y se lo lleva a la cena, ¿no? Y ahí lo deja ahí en el refrigerador. Así de, aquí te dejo hasta que te quite lo loco. Y ahí lo deja. Él lo deja y está, lo deja en la alacena, mejor lugar para él, ¿no? Ya se pone a comer. A tragar, pues obvio. Y llega Moe, ¿no? Y dice, oye, Homero, algunas ánimas y yo estamos preocupados porque el proyecto no avanza. No puedo matar, estoy comiendo. Ay, maldita sea. Abren la alacena, se meten un montón de monstruos clásicos, el hombre lobo, Drácula, Freddy Krueger. Freddy Krueger, Pinhead, etc. Y Moe. Y Moe, ¡vamos! Y se lo lleva. Y ahora sí los va a buscar, ¿no? Ya con el hacha y... Va con un hacha a destruir una puerta. La típica escena de The Shining. Aquí está Johnny. Here's Johnny. Que aquí le pusieron... ¡Aún hay más! ¿Por qué? Bueno, a lo mejor les va a sonar medio anacrónico el asunto, pero... ¿Alguien se acuerda de Raúl Velasco? Ya no. Raúl Velasco, presentador de Televisa, de las épocas de la más oscura payola de Televisa. Era su frase, aún hay más. Entonces, pues quisieron hacer como que la referencia para que se entendiera aquí. Sí, porque aquí está Johnny, ese de Here is Johnny, de Johnny Carson. De Johnny Carson, el legendario programa estadounidense. Entonces, pues, ok, pero lo hicieron con tanta gracia que les quedó padre, ¿no? Aún hay más. Y los encuentro y no hay nadie. Le da una, rompió con el hacha donde no había nadie, ¿no? Luego otra vez con el hacha, con la misma frase. Aún hay más. Y ahí está el abuelo de, hola hijo, ¿cómo te portas? Porque lo habían dejado. Lo dejaron. Ya, ok. Y ya por fin, ¿no? Y dice, ¿y ahora cómo matar a una familia, a la familia Simpson en menos de 60 segundos? ¿No? Y ahí va, ya por fin empieza la última persecución. Ah, pero también te acuerdas de Willy. Willy, porque supone que Bart podía leer los pensamientos. De Willy. De Willy, particularmente. Sí, sí, sí. Cuando lee sus pensamientos así de, ah, tú tienes el ron. Será el don, ¿no? ¿Quieres que te demanden? Otro anacronismo. No había entendido eso. Era el eslogan. De Ron Bacardi. De Ron Bacardi, exacto. ¿Sí? No, era de Don Pedro, ¿no? Ah, sí. De que, el brandy que tiene el don. Ah, ok, sí. Sí, sí, sí. No había entendido yo eso, ¿eh? Sí, otro anacronismo. Sí, otro anacronismo. Ahorita ya no nos dice nada, pero en aquel tiempo sí. Y pues con su don podía llamar a Willy, ¿no? Y lo llama para que según lo salve y no, yo te salvaré, niño, que no sé qué. Simplemente me le da un hachazo por la espalda y... ¿Eso es todo lo que tienes? Sí, sí, se muere. Se muere, ¿no? Y Marsh le habla a la policía, ¿no? Es decir, tenemos una emergencia, ¿no? Quiere matarnos, cambio. ¿Cambió? Ah, qué bueno que cambió. Me estaba asustando esto. El Gorgory. Que en inglés no lo había entendido, pero en inglés es... Over. It's over. Ah, qué bueno que... It's good, it's over, ¿no? Qué bueno que se acabó, ¿no? Ok. Y si los va persiguiendo por la nieve ahí con el hacha. Como termina la película de The Shining, que termina en un laberinto, en fin. Uh-huh. Y termina con el personaje de Nicholson. Congelado. Sí. Y ahí está, se pasa lo mismo con los Simpsons. Sí, nada más que ahí cuando... Lo calman con una televisión portátil. Dice, siéntese familia, vamos a ver la televisión, ¿no? Y se quedan ahí con congelados. No, cámbiale, no, va a empezar, quién sabe qué, cámbiale. No puedo, estoy congelado. No. El número de, quiero matar a la familia. Sí. Excelente episodio este, ¿eh? A mí me pudo encantar esa historia, ¿eh? El siguiente, Tiempo y Castigo. Yo creo que es tu favorito. Sí. De todos, ¿eh? Yo creo que de todos. Ok. Que es cuando, pues, Homero... Crea una máquina del tiempo, sin querer. Sí, bueno, porque se había arruinado el tostador. Y él dice, qué difícil va a ser arreglarlo, ¿no? Tal que quién sabe qué tanto le mete circuitos, bulbos, le pone cuánta cosa. Y al probarlo ya con un pan... Viaja por el tiempo, decide... Y llega hasta la época de la prehistoria. Y en el viaje en el tiempo se encuentra a Sherman y Peabody, ¿no? Sherman y Peabody, o sea, ok. Llega hasta la prehistoria y... O sea, que dice, Dios, debo recordar el consejo que me dio mi padre en el día de mi boda, ¿no? El día de su boda creo que le dieron todo, un montón de consejos. El primero de ellos fue, Homero, si llegas a viajar por el tiempo, no toques nada, porque cualquier cosa, cualquier cambio que pueda haber, puede cambiar drásticamente tu futuro. ¿Sí? Claro, el mejor consejo de bodas. Sí, de hecho. Sí, sí, sí. No sé por qué nadie me aconsejó eso en mi boda. Pero bueno, okay. Lo hubiera hecho yo. Hubiera estado muy bueno. Rayos. Y es lo que intenta. Al principio de, no, que muestra quietecito y no toco nada. Hasta que se parece un mosquito. Y lo mata. Y lo mata. Pero, ¿qué puede pasar? Es solo un mosquito, ¿no? Y el tostador vuelve a funcionar y se lo lleva al futuro. Y en el futuro llega y pues, parece que todo está normal, ¿no? Pero no. Es un mundo dominado por Flanders. El amo indiscutible de todo el universo. Así, ¿qué hace el idiota de Flandes en la televisión? Ah, con que tenemos una, este... actitud negativa en el sector 2. Y se prepárense para flanderización, ¿no? Para reflanducación. Reflanducación, y se los llevan, los visten como Flanders y como, este... como su familia de Flanders. Para que otra vez los reeduquen, ¿no? Y dice, no, y dice, no se preocupen, no hay nada como que no arregle un brazo de leche y una lobotomía, ¿no? Y está este Moe, ¿no? Considera, no es tan malo, Homero, te meten tubos por la nariz y dejen que te quedes con tu cacho de cerebro. Mira, tienes un bonito cerebro. Y se va escapando y dice, Homero, no, pues me tengo que arreglar esto, ¿no? Y se busca la máquina del tiempo para arreglarlo. Y se lo persiguen unos perros. Y dice, ah... y saca unas salchichas y dices, ah, bueno, van a los perros, ¿no? No, esas salchichas me dan energía para este... poder escapar. Se las come todas de un jalón y corre más rápido. Ay, en fin. Y sí llega con la máquina del tiempo y regresa al pasado y... ok, ahora sí no tocaré nada. Y trata otra vez de no tocar nada hasta que estornude. Porque se aparece un tiranosaurio. Se lo va a comer, según. Y le estornuda, ¿no? Y el tiranosaurio decide, estornuda otra vez y se muere. El estornudo se le pasa, o sea, el virus se le pasa a otro. Y se van muriendo en cadena. Así de, esto se va a poner feo. ¿Qué pasó ahí? No me acuerdo cuál era. Cuando llega al futuro, nuevamente, encuentra así, la familia así de... la familia, viven en la opulencia, son ricos, ¿no? Sí. Y dice, ¿usarás tu traje hoy para el funeral de la tía Patty y la tía Selma? Y dice, ah, niños educados, casa bonita, cuñadas muertas. La lotería, ¿no? Así de, Mars, por favor, pásame una rosquilla. ¿Qué es una rosquilla? ¡Ah! Activa otra vez la máquina del tiempo. Y cuando se va a buscar la máquina del tiempo, ¿qué pasa? Empieza a llover. ¿A llover? ¿Donas? Está lloviendo rosquillas. Otra vez. Era su mundo ideal. Pero bueno, también me acuerdo que una de esas estaba así de, ahora sí, no va a tocar nada. Se va hacia como un riachuelo, una cosa, ¿sí? Que, y por fin se sienta y ¡pah! Aplasta al pescado de primordial. Dice, oh, soy un tarado, aplasté un pescado. Me van pasando un montón de tonterías, o sea. ¿Y te acuerdas que llega otra vez al futuro? Abre la puerta del sótano y está Willy. Otra vez. Todavía no estás en tu mundo, Homero. Yo puedo regresarte, pero tienes que hacer exactamente lo que yo te diga. Y le dan un hachazo. Otra vez. Y es Maggie. Es Maggie. Y se quita el chupón. Y por primera vez Maggie habla. Y le dice... El universo es confuso, realmente. Y en inglés, ¿sabes quién era la voz? No. Era James Earl Jones. ¿Otra vez? Era James Earl Jones la voz de Maggie. Wow. Esa fue la primera voz de Maggie. Sí. Oh. Darth Vader. Qué honor. Qué honor, imagínate. Y así se regresa y otra vez, ¿no? Y ya harto de toda esta situación. Se regresa con un palo, por cierto. No toques nada, voy a tocar todo lo que se me dé la gana. Ay, empieza a destruir todo. Le pega, va pasando por ahí una libélula, la baja, trancazos, la pacho. Va pasando una lagartijita, si le va a tener la pizza. Le mete un patín a no sé qué cosa. Empieza a cambiar el futuro a lo idiota, ¿no? De repente están bajo el agua, la casa se convierte en una esfinge con cara de Bart, se convierten en los picapiedra. Hasta que por fin llegan a una más o menos parecida realidad. Y así de... llega y los ve todos normal y dice, Mars, dice que es una rosquilla, que que... ¿cómo me llamo? ¿Qué día soy? Dice, hoy es jueves, las rosquillas son bizcochos y hoy hay no sé qué evento. Dice, dice, ¿qué te pasa? Nada, Mars. Vamos a comer, ¿no? Vamos a comer, ¿no? Y sí, efectivamente, empieza a comer Homero, pero no todo es exactamente normal. Empieza a comer también su familia, y como con, lenguas de como de reptil. ¿No? ¿Y qué dice Homero? Bueno, casi. Flashpoint. Es el, bueno, casi. Así fue. La última historia de este especial estaba más o menos, no era tan mala. No era tan mala, simplemente pues era que pesadilla en la cafetería. No sé si esté basado en algo. Creo que sí. No estoy muy seguro, pero pues básicamente es que la escuela, como siempre, tiene recortes de presupuesto. Me extraña que los maestros no hicieran marchas en Springfield todo el tiempo, ¿no? Y pues como tienen tantos problemas de presupuesto, pues a todos los niños de tanto que se portaban mal los metían en salas de detención y ya estaba hasta el gorro, ¿no? Y ya no había ni para comida tampoco. Entonces la comida era horrible. Entonces en una de esas, pues ahora ya como castigo, pues van a estar ayudando a la cocinera, ¿no? A la cocinera Doris, por cierto. Exactamente. Y una de esas se le cae salsa de carne a Jimbo, ¿no? Y dice, Jimbo, es la última vez que haces esto, y lo prueba así de, como que sabía rico, la Skinner lo prueba y sabía bien, ¿no? Dice, Jimbo, debe ayudarle a la cocinera Doris, ¿no? Chúpame el pie, Skinner. Bueno, si quieres. Y dice, ¿cómo quieren que limpie el fondo de este caso? Siguen echando al andador de carne, ¿no? Y lo cocinan. Lo cocinan. Y el día siguiente hay hamburguesas. Así de, oye, esta hamburguesa sabe a carne. Él le dice el cravapel a Skinner, esta hamburguesa sabe a carne joven y fresca, ¿no? Porque está tan sabrosa. Dice, bueno, ¿quieren saber que se acuerdan de Jimbo? Que le siempre dije que iba a hacer algo bueno de él. ¿A qué acaso mataste a Jimbo, lo procesaste y hiciste hamburguesa con su carne? Y le dice, Bueno. Y sí, y ya cuando están ahí en la cafetería, así de, está el estudiante de intercambio, ¿no? Otto. Uter. Está Uter y así de, deme otra vez a Jimbo Bimbo. Y así de, jovencito, ya te habías formado. Esas, ¿quieres tener gran, gordo y guango? Como un jamón. Así de, ok, te toca detención, ¿no? Que no sé qué. Lo vaya, adivinen. Y al día siguiente, Oktoberfest, ¿no? Oktoberfest, ¿no? Y si no se hace raro que los niños, que Uter ya no está y ahora estamos comiendo comida alemana o no sé qué. Y llega Skinner, ¿no? ¿Cómo le dice Niños, no se preocupen por Uter. Tengo la impresión de que anda muy cerca por aquí. De hecho, además nosotros siempre llevamos un Uter dentro, ¿no? Y eso es porque nos comimos a Uter. Olviden lo que dije. Olviden ese último. Y llegan los niños, Bart y Lisa con su mamá. Mamá, en la escuela están matando a los niños, sirviendo en la cafetería. Ay, niños, o sea, no les puedo resolver todos los problemas. Vayan allá y mírenlos a los ojos y díganles, no me coman. Bueno. Y sí, o sea, continúa la matanza. O sea, después ya la maestra cabal estaba ya gorda de tanto tragarse, ¿no? Los castigaban por cualquier cosa. De tarea le decía, de tarea tienen que comer una barra de mantequilla. Los tenían así, como que en corrales, ¿sí? Para que, Dicen, no hagan tanto ejercicio para que su carne no esté dura. Que no se tensen para que no se vea carne dura. Luego los agarran como se paga el ejercicio. Los tienen ahí corriendo en círculos. No manches, ¿no? Sí. Hasta que se los van a comer, a Lisa y a Bart, y ya crearon una sola clase porque ya todo el mundo estaba en detención. Y Bart, Lisa y Milhouse deciden escapar. Sí. No, en el escape no les va nada bien. Los acorralan. Tienen como una máquina así de... Una moledora de carne, estilo estilo de Wall. Estilo de Wall, pero eléctrica. Y se cae Milhouse, ¿no? Sí, no te preocupes, Lisa, somos niños Simpson y siempre nos salvamos, ¿no? Y no. Y esta vez no, parece que se caen directamente, ¿no? Pero era un sueño. Era solo un sueño. Todo esto fue un sueño. Y si de, Bart, no te preocupes, no tienes nada que temer, excepto por esa niebla horrible que voltea al revés a la gente. Dice, mira, se está metiendo. Y sí. Eso de que se voltea al revés, o sea, la carne se les pasa al otro lado de la piel. Como que se despellejan y se ve espantoso, ¿eh? Y ya cuando están ahí sufriendo de dolor, empieza un número musical. Cierran con un número musical ahí con incluso el abuelo, ¿no? Con el abuelo. Y cada que bailan y eso, o sea, van chorrando sangre. Y se le acerca Huesos a olerle el trasero a Homero. Y se lo lleva, creo que se lleva a Bart. Se lleva a Bart porque se lo va a comer, Y dices, ¿qué onda con ese final? Igual, de esos finales inesperados de los Simpsons que ya casi no hay, definitivamente. Este creo que para mí es mi episodio favorito, ¿eh? Sobre todo por el del Time del Punishment, sí. Tiempo y Castigo. Genial. Y el de Shining muy bueno, pero el del Tiempo y Castigo, digo, es la mejor explicación de Flashpoint. Bueno, casi. Más o menos quedó. Sí. Y ese fue el número 5, fíjate. ¿Cinco? Ese fue el 5. El 6, fíjate que ese no me acordaba yo muy bien. Si acaso el último, que era el de Pesadilla en la Avenida Siempre Viva, que es el de Willy, como... Creo que fueron nada más dos historias, ¿no? No, sí. No. ¡Ah, claro! Ya me acordé de este. Me acuerdo por la última. La última. Homero al cubo. ¿Alguien ha visto la película Tron? No. Hagan de cuenta. La primera, que fue la del ataque de los anuncios. Hay una anécdota muy buena con eso del ataque de los anuncios. Hay una parte ahí que yo... Eso lo grabé en VHS. Y había cierta parte que yo regresaba una y otra vez. Porque básicamente lo que se trata es de que los anuncios cobran vida. Y el mantecoso, el muñeco que es el pues, de las donas. De las donas. Homero le quita la dona, porque iba a comprar una dona, según Super Gigante, de una donita, ¿no? Y dice, pues yo quiero una dona como la de él. Y se lleva la dona, que es de metal, eso, del anuncio, ¿no? Y la dona toma, el mantecoso cobra vida y va a recoger su dona. Y todos los demás letras empiezan a cobrar vida. ¿Qué le va a pedir la dona a Homero? Y dice, no está aquí, la tiene Flanders. Tiene Flanders. Voy a matar a Flanders. Y acá rompe su casamiento, no la tenía. Va pasando el vato, corre Flanders, pobre. ¡Ayúdame, señor! Dice, no, la tiene Moe. Ve a matar a Moe. Dice, hombre, llama a la dona, tal vez con eso acabe el horror. Ah, bueno. Ay, bueno, acabar el horror. Ok, se la entrega, ¿no? Se entrega la dona y bien feliz y empieza a romper los techos y pasa un perro por ahí y lo patea. Así de, ay, creo que esto está muy mal, ¿no? Y esa parte yo la rezo una y otra vez hasta el cansancio. Y los anuncios, pues, seguían destruyendo cosas, ¿no? Había un anuncio de Ken Brockman, que se come a Ken Brockman. Se come a Ken Brockman. Y hasta que se le ocurra a Lisa cómo los va a detener, ¿no? Los va con la marca esta de publicidad. Y dice, bueno, básicamente los anuncios es porque les ponen atención, así que si no los ves, pues pierden sus poderes, ¿no? Claro, qué lógico. De hecho. Y hacen un eslogan, un jingle para que no los peleen. Y lo único que faltaba por morir era el mantecoso, ¿no? Que Homero le sigue haciendo caso por la dona. Pero en fin, digo, medio babas, medio cotorro, pero ok. El otro era de Pesadilla en la Avenida Siempre Viva, que es Willy el Escocés, como Freddy Krueger. No está mal. No pasa, pero el mejor es el último. Homero al cubo. ¿Ahí qué pasa, carnal? Encuentra a Homero en su sala una puerta a otra dimensión. Casualmente, ¿no? Atrás de un librero, ¿no? A una tercera dimensión. Y llega y se ve, entra ahí, y es CGI. ¿Es CGI? Y esto vale mucho la pena porque eso fue en el 95. En su momento era el CGI, yo creo que el más avanzado que alguna vez habíamos visto. Y veíamos a un Homero hecho en CGI y dices, ¡guau! De tercera dimensión, de ¡órale! Cuando está atrapado ahí. Pues así, como que ayúdenme, que no sé qué, ¿no? Y cuando va el profesor... Voy a hablarle a Flanders, él tiene una escalera, ¿no? Y dice, ¿no? Se sube a la escalera y, pues como dijo el topo en el hoyo, no veo nada, ¿no? Ah, Flanders. Va el reverendo Alegría, ¿no? Así de, Homero, ¿ves una luz? Sí. Ve hacia la luz, hijo. Y se electrocuta. Llaman al oficial Gorgory, por supuesto que no puede. Al profesor Rinco. Y es el que más o menos les da la intención, ¿no? Homero pasó a una nueva dimensión. Ah, pero me encanta cómo le explica esto es un cuadrado. Es un cuadrado. Ah, más despacio, cerebrito. Jefe Gorgory, en fin. Dice, si extendemos el cuadrado más allá del hipotético eje Z, hipotético. Hipotético. Okay. Dice, podemos decir que Homero ha pasado a la tercera dimensión. Dice, okay. Ok. Y me encanta el Homero de, van a ayudarme, van a seguir hablando. Total que en la... En el jefe Gorgory le dispara, no sé. Atrás, maldita dimensión, que no sé qué, ¿no? Y me encanta que la dimensión, la tercera dimensión de, con Homero, se ve muy padre, o sea, está un muy mundo bien surreal acá. Me encanta que le preguntan, dime, Homero, ¿cómo es ahí? ¿Han visto la película Tron? No. No. No. No. No. No. Sí. No. Cuando una época en que nadie se acordaba de Tron. La verdad, todos nos acordamos, desgraciadamente. Desgraciadamente. Sí, las secuelas dicen que no fue muy buena. Yo no vi ni la original. Yo sí. ¿Y qué tal? Pasa con 6. No, ok. Sí. En fin. Y el único que se atreve a rescatarlo es Bart. Bart entra a la tercera dimensión. Y también se ve de fábula, viejo. Y Homero, como es Homero, empieza a colapsar la dimensión, rompe con un conito. Que le pica el trasero a un cono. Y lo manda por ahí a la dimensión y hace un hoyo. Así de, uy, dale. Y ya cuando va viendo se lo está poniendo todo feo ahí, ¿no? Dice, papá, yo te salvo. Dice, brinca, ¿no? Porque estaban de un extremo al otro de un agujero que ya era enorme. Ajá, ya era un agujero de gusano, ¿no? Y Homero de, pues vas, ¿no? Y brinca. ¡Óyetelas, hijo! Da un brinquito de 2 kilos de tortillas desparramadas. Pero bueno, eso es su gran brinco. Y se cae, ¿no? Y se deshace. Y me encanta cómo se va. ¡Maldita, maldita, maldita, maldita, maldita, maldita! Y ya sacan a Bart, pues como él estaba amarrado con una cuerda. Y de, oye, ¿y dónde está tu padre, no? Pues tuvimos un pequeño problema cuando el universo en sí explotó, ¿no? Dice, pero se veía bastante optimista. Dice, me lleva. Dice, no, cálmate más, Homero está en un lugar mejor. ¿Y dónde quedó? En nuestro mundo. En nuestro mundo. En nuestro mundo. Y ya cuando se... me encanta eso porque mezcla la animación de Homero ya con el mundo real. Y se levanta y dice, ay, ¿dónde estoy? Todo está bien raro. ¿Qué es esto? Se ve increíble. Se veía bien. Se ve muy bien. Y va caminando ahí por una calle así. De repente, pasteles eróticos. Se mete el baboso. Y ahí se acaba el capítulo. Homero llegando a nuestro mundo. Es de lo más bizarro, de lo más raro. Quisieron hacer algo. Se nota que decían, oye, mira, tenemos esto para hacer una película de animación 3D de los Simpsons. No. No. Bueno, a ver, hagamos algo. Un capítulo, algo que sale. ¿Quién sabe si tal vez en algún momento coquetearon con esa idea, de hacer una... ¿Alguna vez coquetearon con la idea de hacer una película de acción viva? Dios mío. Creo que fue un ejecutivo que lo propuso y inmediatamente el resto del equipo y Macron dijeron ¡no! Hay un tráiler que hizo un fan. ¿Has visto? No. Que recrea la secuencia de introducción, la clásica secuencia de introducción de los Simpsons con el... Todo y la broma del sofá, todo el rollo. Bart con la patineta, lo recrea con actores. Que más o menos le daban un gatazo al estilo de cada personaje, pero lo ves y tiene cero chiste, ¿eh? O sea, te ríes porque dices, ah, mira, están haciendo lo de los Simpsons, jajaja. Ja. Pero tiene cero chiste. O sea, no me hubiera imaginado una película de los Simpsons con actores, ¿eh? De hecho, la película de los Simpsons como tal fue de... ¡Domo! Pero bueno. Es otro libro de Stephen King. Sí, sí, cierto, el domo. Under the Dome, ¿no? Under the Dome. Y claramente era un capitulote de los Simpsons. O sea, solo con más presupuesto. Quizá lo más rescatable era el Puerco Araña. Y Danny Elfman con su canción del Puerco Araña. Y el presidente, el gobernador, Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. ¿No? Sí. Yo tenía 2-3 gags más o menos, pero creo que llegó muy tarde esa película, ¿eh? Sí, definitivamente. Era como por estas épocas. Pero pues sí, gran capítulo ese, ¿eh? Del episodio, que este fue el 6. El 6. 6. Exactamente. ¿No? Hay muchos más. Muchos más. Los más recientes, pues hubo por ahí uno donde hacían parodia de Sweeney Todd. No estaba mal. No estaba tan mal. Había uno por ahí que era, como actividad paranormal, donde había un demonio que era Moe, que al final creo que quería hacer un trío, una orgía con Homero, y pues ya no querían. De hecho, a mí se me hacen los mejores capítulos actuales de los Simpsons. Pues es lo más rescatable. O sea, ¿Por qué no escriben los escritores regulares? Y hasta fíjate, hubo cómics. Sí. Es que Bongo Comics publica el de los Simpsons, y regularmente sacaban, no sé si cada año, pero tal vez un tiempo lo dejaron de hacer, sacaban sus especiales de Noche de Brujas también en cómic, ¿no? Y pues a la fecha continúan. No, lo que no sé, fíjate, no sé si el cómic de los Simpsons continúe aún después de que termine la serie. Buena pregunta. Quizá tenga un mejor momento ya como cómic con mejores escritores, no sabemos. Pero por lo pronto, neta, hoy que es Halloween y que es estos días, vean los capítulos de La Noche de Brujas de los Simpsons, divertidísimos. Para mí es como que tradición verlos. Sí. No hay Halloween que esté completo sin los Simpsons, creo, ¿eh? Eso sí. Desde hace ya por lo menos 20 años. Por lo menos. No, sí. Y es la primera vez que hablamos de los Simpsons a tanto detalle, ¿eh, carnal? Sí, por si no lo notaron, se ve que nos sabemos los capítulos casi de memoria. Totalmente. Porque eran muy buenos. Sí, eran memorables, realmente memorables. Clásicos, totalmente. Y pues bueno, carnal, pues la verdad no queda más que decir que el mundo del Halloween de los Simpsons sí que es un mundo extraño. Vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.